Buenas noches, amigos de internet, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Estamos en otro jueves, un podcast más. Estamos, esto ya se siente como de déjà vu, ya me había pasado varias veces, ya nos ha pasado. Está el buen Joe, ya lo escucharon toser, se está muriendo el cabrón, son sus últimos momentos de vida. Así ¿cómo estás, Joe? Bien, bien, ¿y tú? Bien, aquí. Toma dos. Todo, sí, toma dos. Haz de cuenta que no pasó nada, compadre. Vamos a volver a iniciar todo el video de... otra vez, ya iniciamos de nuevo. Okay. Y vamos a decir las mismas idioteces para los que nos alcanzaron a escuchar al principio. Ya ni me acuerdo, güey. Dijimos muchas idioteces. Nos tiramos carros entre nosotros y luego nos contentamos y luego le hicimos córtala y luego pégala y todo el show. Pero bueno. No, este no es un taller de escritura élfica. No les vamos a enseñar aquí a escribir, ni tampoco les vamos a dar autógrafos, ni vamos a aceptar que ustedes nos pidan autógrafos. Así que vamos a iniciar con todas las noticias, que lastimosamente ya se me perdió mi... Ahorita que reinicié mi máquina, tenía yo mi machote de temas para hablar el día de hoy. Okay. Para... ¿No lo guardaste? No, pues la apagué así braviado y no lo guardé. El machote, para los que no saben qué es un machote... Es la imagen de un vato bien mamado y al lado venían los temas de los que íbamos a hablar. Ese bueno, mira, al menos ya yo recuerdo que el primer tema es el Metal Gear Solid mientras ve haciendo otro machote. Va a ser complicado conseguir otro machote, pero déjame lo busco. Es que cada vez que le pongo en Google machote aparece mi nombre, pero... ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con... la edición especial Legacy Collection de Metal Gear Solid. Es correcto. Que ya la página de Konami Japón dio a conocer una imagen con cajitas y con una, pues algo que parece un libro. Obviamente pues es una foto muy críptica porque pues es un diseño minimalista, vaya. Cuando la subí en la noche, pues no había datos más que la página de Japón y obviamente no sé japonés. Así que no supe cómo hacerle. Así que ahorita ya hay datos oficiales. El 11 de junio se estrena en Japón al menos esta edición de Metal Gear. Con el costo es entre 7.000 y 7.500 yenes. Que en dólares sería 75 y en pesos sería como 1000 o como 1000 que 200, ¿te gusta algo así? Más o menos. Y va a traer pues todos los Metal Gear importantes. ¿Sí, no? Sí, pues yo creo que... Pues son los de la saga, ¿no? Los Metal Gear de las... Bueno, aunque... Y sí, porque no incluyen algunos de PSP que son así como que se salen un poco de... Sí, sí. El canon, no estoy seguro. Bueno, pues incluye los dos Metal Gear de MSX, o sea, el Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake, que esos pues vienen incluidos en la parte de extras del Metal Gear Solid 3. Ya sé, desde el juego de PlayStation 2 ya vienen esos como extras, esos dos juegos. Viene el Metal Gear Solid y Metal Gear Solid Integral. El Integral pues es una versión más completa del Solid. Este juego que es el que hizo que catapultara la franquicia. Esos desgraciadamente solamente en código descargable de PlayStation Store. Aunque pues pensándolo bien, pues como quiera las consolas ya no son retrocompatibles. Bueno, no sé, la última versión de PlayStation 3 es compatible con juegos de PlayStation 1. No. Dejó de ser retrocompatible desde que pasaron a las nuevas, a las Slim. Que dejaron las FAT, ya perdieron eso. Qué mamones. Bueno, el caso es que como descargable estos dos juegos de PlayStation 1, el Metal Gear Solid 2 y el 3 como HD, obviamente de la versión esta HD Collection. El Metal Gear Solid 4 ya preparado para que saques todos tus trofeos. Y el Peace Walker también en HD de la colección esta que acabo de mencionar, la HD Collection. Sí. Y como extra, el soundtrack de Metal Gear Solid 1, excelente soundtrack. Igual el del 2, pero el del 1 yo creo que pues la mayoría de la gente que tuvo el PlayStation 1 tuvieron el Metal Gear Solid y es casi épico. Y un libro de arte de 100 páginas. la nada despreciable cantidad de 100 páginas. Pues obviamente yo supongo que es del artista, es, la verdad no recuerdo su nombre, que siempre ha hecho el arte de los Metal Gear. Y está, se escucha excelente esta colección. El precio no tanto, pero pues bueno, digo, supongo pues, que lo debe de valer. O sea, son ediciones, como siempre sabemos, no apta para pobres. Entonces, digo, vamos a esperar a que se les queden en las tiendas para que luego las bajen de precio, que no creo, ¿verdad? Pues, a veces sí, güey. O sea, las ediciones caritas no se venden tan bien en... ¿Cómo te diré? No, pues, luego también lo que pasa es de que uno ya tiene varios juegos, o imagínate la persona que ya los tiene. Como que volver a hacer el gasto está medio cabrón, por más chingona que esté, hay veces que no, no aplica. Por ejemplo, yo que no tengo ninguno, que los he jugado porque tú me los has prestado, pues a lo mejor con más ganas voy y lo compro, ¿va? Para adquirir todos y tenerlos todos de una vez. Tiene nada más el Peace Walker de PSP, ¿verdad? Ah, sí, el Peace Walker de PSP, pero pues se puede decir que el Metal Gear 4, los del PlayStation 1, los de PlayStation 2, no, no. Y para que vuelvas a jugar el 2 porque te dormiste al final. Sí, la mera verdad. Yo sé que me van a tirar carro, pero después de que gano ahí la pelea con Raiden, me quedé dormido. Toda la pinche historia de Kojima estaba más fumada que la chingada. Y no, la mera pues verdad. Así son, pero no, igual, pues sí vale la pena. Yo que soy diseñador y me gusta dibujar, bueno, dibujaba mucho y... Ahora no tanto, pero me gustan los libros de arte y 100 páginas, pues oye, es bastante. Igual y sí le pensaría bien, hay que ahorrar. Híjole, lo malo es que ahí se viene la boda, ching. No, ya no me caso. No. Sí, dice por ahí Antonio González, si eres fan, no importa cuántas veces los tengas. Sí, pues es que, digo, por ejemplo, voy a pues balconear. Depende. No, pero voy a balconear a Joe. Joe tiene... Las 20,000 versiones de existentes y por existir de Harry Potter en Blu-ray, él las tiene. O sea, no, cierto, no mames. Las tienes en DVD, en Blu-ray, VHS. No, los DVD no. BCD pirata. No, no. BCD pirata. O sea, güey. Lo que pasa es de que de la 1 a la 5, obviamente las compré en DVD, no existía el Blu-ray, o por lo menos todavía no con el auge que luego tuvo. Ya que tuve DVD, o sea, mi PlayStation 3, y tuve dinero para comprarme una edición padre, vi muy barata una edición donde viene de la 1 a la 5 en Blu-ray, que es un maletincito de tipo el que lleva Harry Potter cuando está. Sí. Y luego salieron las Ultimate, que esas me gustaron más porque tenían más desmadre, tenían... Por eso, güey, ya estamos hablando de tres versiones diferentes. Pero hasta ahí voy a llegar, güey, te lo juro que hasta ahí voy a llegar. Bueno, y lo juras ahorita, güey, porque ya tienes otros gastos, cabrón, o sea, ya, pues sí. Ya no es tan fácil. Dice Master, por toda la saga de Metal Gear Solid, el Metal Gear de MSX, soundtrack, libro de arte por 1,000, se me hace justo. Pues yo les doy 500 y un clip y un foco. No, pero está muy chida, o sea, y se ve bastante. Esperemos que se parezca la versión para acá de América, porque está sencilla, pero se ve muy elegante. Sí, no, la mera verdad que sí está muy buena, está muy buena. Y pues vamos a esperar que llegue. Cómo llega aquí y pues a buen precio para poder adquirirla. Ajá. No va a haber de otra. Pero bueno. Ok. También estás tragando, güey. Es que tenía aquí un cacahuatito que se me había quedado. Y me veía ahí con cara tristecilla, me hacía ojitos. Pero ok. No, ya me lo eché. No tuve tiempo de buscar mucho ahorita en la lista, pero se presentó aparte de esta edición de Metal Gear una edición nueva de Scream, más completa. Skyrim. Skyrim, sí, perdón. Scream. Güey, Scream grita antes de morir, cabrón. Yo siempre pensé que la R la tenía antes, güey. Se nota que no soy fan de estos títulos, ¿va? Definitivamente. Y deberías de serlo, bueno, si tuvieras tiempo, yo creo. Es que... Alguien que tenga suficiente tiempo para jugar juegos necesita adentrarse al mundo de Skyrim. He escuchado muy buenas Yo tampoco lo he podido jugar. Bien mal, bien pinche mal. Hablamos de videojuegos y no los jugamos, pero pues así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Sí he leído muy buenas cosas de Skyrim, porque el juego, el mundo se va creando aleatoriamente. Tú podrías tener tu Skyrim y no se parece nada a lo que yo voy a jugar, o sea, si yo también tuviera Skyrim. Son aventuras aleatorias y es una gran edición la que van a vender, ¿sí? Legendaria. Pues es la edición ya con los DLC y todo el business, ya las que siempre salen después de que ya gastaste y luego te sale una edición más barata y con muchísimo más cosas, ¿verdad? Pero sí, digo, estos juegos son juegos para los que tienen mucho tiempo de explorar, que les gusta andar explorando. Yo la mera verdad, mi Call of Duty Black Ops 2 me consume todo mi tiempo. Entonces, no puedo ya. Ya hasta dejé el God of War 3 que estaba jugando, no lo he avanzado por estar enviciado subiendo de nivel. Mi meta es llegar al 55 y ahí le dejo. Pero va a traer, bueno, ya comentaste ahorita todo lo que va a traer la edición, que va a traer los add-ons de Dawnguard, Headfire and Dragonborn. Y nuevas cámaras, dificultad y la posibilidad de subir infinitamente de nivel. Güey, ¿quién quiere subir infinitamente de nivel? Pues alguien que lo quiera jugar infinitamente. Alguien que no se quiera, que no se... Pues, ¿no le interesa otros juegos? No, yo creo que está bien para los que no han jugado, que tengan un todo ya con más completo. Y pues espérenlo en sus tiendas favoritas, va a llegar el próximo 7 de junio para todas las consolas. Sí, para que se compren el combo de Skyrim y Metal Gear Solid. Sí, güey, mucho billete, cabrón. Sí, pero los que tienen, sí. Los que no tenemos ni una de las dos. Sí, pues bueno, nos decía Antonio, ¿cuándo sale esta edición? Como decíamos ahorita, 7 de junio para Xbox 360. Del 2016. PS3, NPC, Electronic Arts, Renegade, algo así. Pero bueno, güey, lo más cabrón de todas estas ediciones especiales es que me enteré, no sé si fuiste tú el que publicó, fue el buen Kidei, que sí salió a la venta la edición, esa edición de Mujer Carnada tan criticada por nosotros y por algunas autoridades y por algunas personas, que sí salió a la venta, güey, en Australia y en el Reino Unido. Pues son, o sea, liberales los vatos. Allá no hay narcotráfico, qué pedo. Pues, no hay desmembradas. Pues sí. Quién sabe, pero pues bueno, según ya... Kidei, sí, porque yo ya no fui. Sí, salió a la venta. Pues dice que solo una extremadamente pequeña cantidad de Zombie Bait Edition fue hecha para algunos distribuidores. Bueno, pero... Es que, como dice aquí, pues fue una cantidad muy pequeña la que se produjo de esta edición. Pues supongo que sí, o sea, supongo que cuando hicieron esta foto, pues ya tenían sus buena cantidad, su suficiente cantidad para tener que vender a huevo. Aunque sea en el lugar, pues donde les dejen, vaya. Sí, bueno, ya habíamos hablado de esto en podcasts anteriores, no sé, digo, de esos podcasts que muy poca gente llegó a escuchar porque todavía no éramos tan famosos como ahorita. Todavía no firmábamos autógrafos y nos gritaban en la calle, papito, y todas esas cosas. Yo todavía no firmo autógrafos. ¿Dónde fuiste, güey? Nah, bueno, eso fue porque me vestí del Duende Verde y los niños me pedían autógrafos alguna vez. Ah, pues es que no mostrabas tu verdadera cara, pues claro. Esta edición, digo, a mí realmente me parece muy fea, güey. O sea, no me parece una buena edición. Digo, para todos aquellos amantes de lo gore, a lo mejor, y sí les va a llamar, les llama la atención, pero yo hubiera preferido que a lo mejor le hubieran puesto el rostro de zombie, y, o sea, con la cabeza hubiera estado más normalita. O sea. El problema con la cabeza es de que ya salió una edición en Walking Dead, que también, pues, es una cabeza de un zombie con un desarmador. Sí, pero a lo mejor por eso le quisieron cambiar. No, era sobre todo por el hecho de que quieren mostrar pues el cuerpo de una chica con bikini. Pero es, Bueno, sí, la otra edición era la pura cabeza. Yo lo que decía es que era esa misma parte del cuerpo, pero con la cabeza de zombie, no, nadie, yo creo que nadie hubiera dicho nada. Pero sí, de si quieres saber, comenta un poquillo de eso porque me están hablando aquí. Ok. Ok, no, pues esta edición Zombie Bait, que es como que la carnada de zombie, que pues habíamos comentado que el hecho de que no tuviera cabeza, no sabemos si es un zombie o fue una persona normal que luego, la verdad, sí está escabrosa la figura para alguien normal, incluso para alguien que le gustan los zombies como yo. A mí me gustan los zombies, pero realmente las figuras de zombies no me gustan. Y mucho menos este torso que, sí, muy sexy y todo, pero no. O sea, ¿quién va a querer tener? Bueno, supongo que sí hay mercado para eso. Enfermos. Pues, tal vez, pero pues, mientras no su enfermedad se quede en su cabecita y no la expongan al mundo, está bien. Pues sí, bueno, está bien. Con eso, pues digo, no hay problema. Y pues bueno, esto es otra de las ediciones especiales que salieron esta semana. Bueno, esta edición en particular, pues ya había salido información y ya salió a la venta. De hecho, las otras todavía no. Pero sí, bueno. Que dice ahí este Master que estuvo a la venta unos días antes que la sacaran al mercado. No entiendo muy bien. Pues hubo preventas, pues sí, eso sí. O sea, la gente que le gustó, pues ya se le tiene que entregar a WiiWii. Sí, pues. Pues bueno, digo, cada quien, pero pues no es para cualquiera esa edición. Es correcto, no es para cualquiera. Y no hemos jugado el Dead Island, Antonio. No, está feo. Bien malo. Cállese, ni lo has jugado, güey. Sí, güey, bien malo. Entiende, ¿quieres que te dé unos azotes como la otra vez? Espérate, eso dijimos que se queda entre nosotros. Pero... no, pero... pero con ropa, güey. No, eso es lo demás, pues sí. Pero bueno, no lo hemos jugado. Se ve que mejoraron a lo que yo he visto, porque sí he visto videos, gameplay, mucho, que lo veo muy mejorado el 2 al 1. O sea, como que siento más que es una versión 2.0 este nuevo Riptide que del primer Dead Island. Más que un juego completamente diferente o nuevo, sino que es mejorado, algo así como un Assassin's Creed. Cuando salió el Assassin's Creed 2 y luego salió el Assassin's Creed de Brotherhood y todo eso. O sea, que van mejorando un poco el mismo juego, ¿verdad? Entonces, así me pareció a mí. Esperamos poderlo adquirir pronto. Bueno, que Joe lo adquiera pronto para poderlo jugar. Y, okay. Si ustedes lo tienen, pues nos invitan. Nada más que para invitarnos nos tienen que prometer una pizza y unas cheves, ya saben. Una cheve, ni tomas, cabrón. Unos frutsis bien añejados. Ándale, eso sí. Unos frutsis, ya dije marcas, pero es unos frutsis bien añejados. Eso es lo que vamos a ocupar. Sí. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema importante. Dijo eso, son dos temas muy, muy importantes que yo creo que nos van a consumir tiempo del mundo de los videojuegos. Se anunció Nintendo, la gran N, que ya aparece, que ya la escriben con minúsculas, que no va a tener conferencia en el próximo E3. Toma chango tu banana. Es un movimiento, yo creo, que para que la banda no, más que otra cosa, como que para que no se desaliente, más que no tener que presentar, sino que la banda no se desaliente al ver las conferencias. Sabemos que lo que todo el mundo espera, o las conferencias principales, siempre son esas: Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, o sea, las compañías grandes. El año pasado, bueno, sabemos que Ubisoft se llevó de calle el E3, bueno, así lo sentimos nosotros, pero no le fue tan mal a Nintendo con su presentación del Wii U, información que salió, y yo creo que ahí el Xbox fue la que estuvo más tranquilón el año pasado, y ahora con estas nuevas consolas que se van a presentar, PlayStation 4, con la nueva Xbox que se va a presentar, que ahorita hablamos de eso, el Wii U como que tiene miedo de que vayan a declararle la gran perdedora de las conferencias y prefiere como que hacer caso omiso y no hacer presentación en el E3, y que ya nos dijeron cómo van a hacer su rol o cómo van a hacer sus presentaciones, de qué es lo que se trata. que van a ser presentaciones más pequeñas y todo el show, pero no, yo siento que sacatito para el conejo, cabrón, no sé cómo lo ves tú. Sí, pues no, como que será que no tienen fe en lo que están preparando, o no se sienten pues preparados para mostrar algo. Está fuerte, digo, no sé, desgraciadamente eso no habla muy bien de lo próximo a venir del Wii U. Sí, dice el buen Antonio, es que Sony y Microsoft se van a matar, yo por eso no voy, va a correr sangre. No, pues la mera verdad, sí, pero eso de que entre estos dos se destruyen y luego Nintendo sale avante, como que no, sabemos muy bien que pues las conferencias ahí van a mostrar cada quien lo que traiga en el morral. Y realmente, pues, Nintendo yo creo que sabe escoger sus batallas y esta la da por perdida. Y, pues, va a hacer sus presentaciones pequeñas de sus juegos que trae el Pikmin, otro Zelda, otro Mario, otro Star Fox, otro... Pues ya sabemos, ¿va? Y, pues, que te oyeran, güey. Un Star Fox ya lo piden los fans a gritos. ¿Quién sabe cómo vaya a estar? Digo, con eso de que también en los Nintendo Direct anuncian un chorro de cosas, como que ya no quieren mostrar nada en eventos grandes, ya quieren hacerlo así como que en secretito, sin que haya preguntas o respuestas o acercamiento de los fans o de los mismos, el medio, vaya. Como que así mejor ya algo pregrabado, algo que se transmite en vivo y ya nos regresamos a trabajar. Sí, pues eso sí, dice Master que presenten el nuevo Mario 3D y el Smash y me voy pando. Pues bueno, y pues los van a presentar y pues los van a presentar en algún Nintendo Direct o algo así más pequeño. ¿Para qué? Pues para que no les tiren carro, porque si lo presentan eso en una conferencia, yo la verdad, si me hubiera salido de ahí en ese preciso momento. No hubiera querido escuchar más, porque pues siempre como que buscas que las conferencias saquen algo nuevo. Pero bueno, no tiene nada que mostrar. La mera verdad es que Nintendo no tiene ahorita que mostrarle a la gente y lo va a tener que hacer paulatinamente. O sea, poco a poco, como se vaya dando la información, ellos van a irla sacando, porque no tiene nada ahorita preparado, guardado, para poder impresionar al público en el E3. Y esta es mi predicción, y que no nos bailen en el volcán RG la de por... Ah, no, bro, es que me prendo. Tranquilo, bro, tranquilo, güey, tranquilo. Prendo, me prendo. Tranquilo, Ron Robert. Ya le va. Sí, pobre Nintendo, parece que no, ya se cohibió, ya como que dijo chin. Ya no nos está yendo tan bien. De hecho, por ahí había una noticia, no, creo que no la publicamos, de que pronto van a dar a conocer pues las pérdidas, lo que han perdido de dinero, que supongo que ha sido mucho, porque el Wii U no solo empezó bajo, empezó muy, muy mal. O sea, sí tienen sus buenos juegos, pero no va a estar teniendo el apoyo de la Steel Party. Y ellos mismos les ha faltado juegos, les ha faltado material para poder ser competencia, una dura competencia, o ser el rival a vencer. A fin de cuentas, es una nueva consola. ¿Sabes, ¿sabes qué siento que le está pasando, güey? Le está pasando como le pasó a Xbox y a Sony con sus adaptaciones del Move y el Kinect. De hecho, hasta yo creo que el Kinect tuvo mayor auge en su tiempo que el Wii U. Pero que realmente no están sirviendo para lo que se pensaba y la gente no los está adquiriendo porque pues no se convence completamente y no está bien explotado estos periféricos. O sea, yo como que siento que el Wii U lo están viendo como si fuera un periférico más que una nueva consola. No hay un juego vende consola, o sea, no hay un juego que te diga, tengo que comprar a huevo el Wii U para poder jugar ese juego. Pues la verdad no, o sea, Batman Arkham City, que pues tendrá sus mejoras, pero a fin de cuentas es Batman Arkham City, que ya salió hace, ¿qué te gusta? Un año y medio, no me acuerdo cuándo salió, para Xbox y PlayStation 3. Pues si caso el el Zombie U, pero que tampoco, o sea, la gran cosa. No, es que sí, como dices tú, no tiene ningún hit que te haga comprar la consola. Hasta ahorita, digo, sabemos que todavía faltan tiempo para poder ver qué más van a traer, pero no hay hasta ahorita un juego así que te llame mucho la atención, como por ejemplo tú que compraste el Wii por el Zelda. O sea, todavía no hay ese juego, ¿verdad? ¿Cómo que no hay ese juego? Sí, que me hagan comprar la pura consola. Y es el único juego de Wii que tengo. Pero espérame, no tanto porque no quiera más juegos. O sea, sí hice mi listita pequeñita, pero pues sí hay juegos de Wii que quiero, pero que ya no encuentro. O sea, por lo menos no en las tiendas, en los retailers. Están cabrón, o sea. Pero a fin de cuentas sí, o sea, un juego que te diga, que te invite a comprar la consola solamente por ese juego, no hay ahorita. Sí. No, pues es que vamos a esperar, vamos a tener que esperar, y yo creo que mucha gente esperaba en el E3 alguna presentación grande de Nintendo para entrar de nuevo a la pelea, o sea, se puede decir que levantarse, y no, pues digo, fue un balde de agua fría para todos los fans. Digo, yo sé que a muchos fans no les va a interesar, como dicen, no les interesa, y pues ellos están a muerte con Nintendo y van a esperar todos los Nintendo Direct, pero pues sí, yo creo que les debió haber sentido a lo mejor un poco de dolor de estómago por saber que no van a ir. Pero sí, pues eso es un indicativo de que no tienen nada que mostrar, o sea, nada importante que mostrar. Es correcto, mi estimado. Y bueno, pero pues para los que ya tienen ahorita en Wii U, pues ya llegaron los juegos a la consola virtual del Wii U. Pues sí. Para que hay varios buenos, o me estoy equivocando, a lo mejor apenas va a salir. Creo que había dicho en uno de los últimos programas que tuvimos de Vox en video de los sábados, iba a ser por mes, ¿no recuerdas tú? Sí, iban a subirse por mes y ibas a poder descargarlos a un precio muy vara, o sea, iban a costar como 99 centavos de dólar o algo así. Ah, no, todavía no están a la venta, perdón, fue un error mío de... Pero, no, todavía no están a la venta. Pero bueno, sí se mencionaron algunos títulos que van a estar, como el F-Zero, el Kirby, el Punch-Out, Super Mario World, Balloon Fight, Donkey Kong Jr. Y pues bueno, como puso ahí, creo que fue el buen Key Day, puros juegos old school. Para aquellos que quieran desempolvar su Wii, como el Master, que lo va a tener empolvado. Y jugar con el Gamepad, que ahí vas a poder jugar esos juegos con tu pantallita. Ahí te vas a poder ir al baño y jugar tus juegos de Super NES o NES. Ah, órale. No, pues está chido, ¿verdad? Pues no más para eso, pues no. No, pues, digo, qué bueno que no está aquí de ahí ahorita, porque si no, no dijeran, pinche Wii, pinche PlayStation Vita no tiene juegos. Porque, pues, sí, la mera verdad, pues, sí es verdad. Así que, ¿para qué les digo como le chimoltrucia que no? Sí. Y dice el Master, los juegos por mes fueron para probar la compatibilidad de la consola con la Virtual Console. O sea, fue conejillo de indias, y uh-huh. Ahorita ya se las van a dejar caer. Entonces, okay. prepárense con un billetillo. Pero bueno, son de esas cosas que tiene el Wii U, para los que lo adquirieron, pues lo puedan tener más opciones para jugarlo, y no que lo tengan ahí olvidado, o que lo hayan llevado ya al empeño para que les dieran una lana por él. Pero pues digo, yo sé que lo compraron con las mejores expectativas. Yo cuando lo vi, la mera verdad, yo dije, qué chingón, o sea, si lo aprovechan va a estar muy muy fregón. Y pues aguanten vara, digo, ahí viene el Splinter Cell, que se ve muy fregón. Bueno, el Assassin's Creed anunció hace poco que para Wii U iban a tener los tres paquetes de DLC completamente gratis como premio de consolación. Y pues ahí vienen los juegos, ahí viene el Wind Waker Remake HD. Pero pues el problema es de que son algo que ya apareció en otras consolas, o sea, obviamente... Incluso el Wind Waker HD, pues es algo que ya se vio. Está mal, pobre Nintendo. Pero bueno, pobrecito. Y en contraparte tenemos a otra de las, bueno, la compañía número uno ahorita en venta de consolas, tengo entendido, a nivel mundial. Si mi último cálculo que me mandó la Agencia Estatal de los Videojuegos Mundiales. Es estatal. Y es de los videojuegos mundiales. Pinche nombre, pues estoy igual que Peña Nieto, güey, ya invento madres. Entonces, pues estaba en primer lugar, pues es Xbox 360. Pero va a anunciar su nueva consola ya, por fin, ya no se lo va a guardar, se lo tenía bien guardadito. Y la anuncia en qué fecha, yo, porque Momovi no la tengo aquí. El 21 de mayo, güey. El 22 de mayo va a haber un Steam, o sea, una... Pues ya es eso que está de moda en vivo para todo el mundo, donde van a presentar la consola, o pues bueno, digo, van a mostrar algo ahí. Me llegó un mail donde me mandaban la invitación para poder ir. Decían, Al The Box, estás cordialmente invitado para la presentación. A todos los asistentes se les va a regalar una. Pero desafortunadamente ese día... Tengo que bañar a mi perro. Entonces no voy a poder. Tiene un perro, cabrón. No voy a poder estar ahí, digo, una lástima. Todo el mundo, es la pelea de las consolas este año, va a ser entre Sony y Xbox. Las especificaciones, han salido muchos rumores sobre eso. Yo no quiero hablar de rumores porque no los tengo a la mano y porque pues son rumores, ¿no? Vamos a esperarnos a que el 21 de mayo. Que no te digan en la esquina. Sí. Vamos a esperarnos el 21 de mayo que Microsoft haga el anuncio oficial y nos diga, esta mierda es lo que voy a sacar al mercado. Y no, la mera verdad no le llegamos al PlayStation. Ah, bien mal, va bien fanboy. Bien fanboy. Bien fanboy de madre. No, pero, hijo de todo el mundo está, con tantos rumores que se ha dicho del Xbox, pues todos están esperando, o sea, están a la expectativa de qué es lo que se va a anunciar. O sea, sí va a tener conectividad parecida a la del PlayStation de redes sociales. Ahí en el mail que enviaron decían que era una nueva forma de entretenimiento. Lo mismo, ¿va? Que va a ser un entretenimiento completo. Pero pues ya sabemos que lo que es la conexión a internet permanente. Si va a ser como decían los rumores de distintas versiones, con una si te permite permanente y otra no, y así varias cosas. Entonces, está medio canijillo saber qué es lo que va a traer este nuevo Xbox, que por ahí ya salieron rumores de cómo se puede llamar después del proyecto que decían Durango. Ahora están hablando que es algo así como que infinito o algo parecido, y quién sabe cuál vaya a ser el nombre, ¿va? De esta nueva consola. Pero pues tenlo por seguro que va a acaparar el 21 toda la atención, o sea, no va. Sí, como lo hizo Sony y como lo ha hecho Nintendo con sus Direct. Se va a paralizar el mundo de la internet. Ay, güey. El jueves 21 de mayo. Diga, está cerca, muy cerca de mi cumpleaños, pero bueno. Pues ya se dice ahí que va a costar alrededor de 499, esos son los rumores. Pero bueno, yo espero que cuando menos el control no necesite pilas, porque es otra de las cuestiones por las que ahorita no he prendido mi Xbox 360, porque cabrón, el control resulta que se chingó las pilas, o sea, no tiene pila, entonces ¿cómo chingados lo prendo? Entonces, ¿le compras? No, es que es una idiotez, si yo tengo un control que tengo 3 años con él, del DualShock 3, que nomás lo conecto y se recarga, ¿por qué fregados Xbox? ¿Qué tiene un contrato con Energizer o qué para seguir vendiendo pilas? Está igual que el vato que vendía cuchillos y vendas, o sea... Ah, mira, qué chingón. Haz de cuenta, güey, o sea... No, o sea... Yo creo que sí. Definitivamente es algo mejorado. Pues sí. Lo hizo Nintendo. Nintendo se recarga el Gamepad. Es correcto, pues así debe de ser. Ojalá y ya lo traiga, sería una estupidez si no. Dice el Master de que él tiene el F-Zero en el Wii U y no te puedes despegar mucho de la consola. Lo siento, Master, ya me pasé a otro tema, ya no... ¡Ah, no te creas! Yo no sé, la mera verdad, Master, si lo dices para no sentirte mal porque está tomando polvo, pero, pues, ¿el F-Zero qué? O sea, ya pasó de moda. Si no te hubieras cubido al puente del Papa. Ah, no, ya no hay puente del Papa, chingado. No, qué bueno que te compraste un Wii U. Ya no hay dónde ir a comprar consolas viejas para tenerlas. Como no, güey, en Monterrey, la Plaza de la Tecnología. Sí, ahí te venden consolas viejas. Sí, güey. Y juegos, y juegos. Dale, no he ido. Ahí, en la Plaza de la Tecnología, ¿dónde es, güey? Está en Morelos y Juárez. No asaltan por ahí, güey. Pues hay mucha gente, güey, ve de día. Si vas a las 2 de la mañana, pues no creo que sea buena idea, y aparte está cerrado. Pero entonces del otro lado del túnel de la Loma Larga hay vida, güey. Es que yo puro San Pedro, güey. Yo no sabía que del otro lado había... ¡Cálmate, Apodaca! ¡Cálmate! ¡San Pedro! No. Pero bueno, el jueves 21 de mayo tienen ustedes una cita con el destino. Se va a presentar la nueva consola de Microsoft. Vamos a ver si también va a tener los aros de la muerte. No, ahí yo creo que ya no va a tener los aros de la muerte. Esperemos que le pongan un sistema de congelamiento ahí. Como las PC nuevas. Sí, no sé, güey, algo así como que sea un refri, en lugar de que sea una tostadora, que sea un refri, güey, que puedas ponerle ahí una latilla de refresco y luego ya te la regrese fría. También sería una muy buena opción. Pues bueno, es que imagínate, si ya van a tener la función de poder pedir una pizza, que esa información también la publicamos ahí, una aplicación para pedir una pizza de Domino's desde tu consola, pues estaría bien que ya sea despachadora de cheve y todo el business. Para tener el juego completo. En eso le ganaría a Sony, a Nintendo. Sí, yo lo adquiriría. Para así, yo pido una pizza y me enfría la chela. Mientras juego el PlayStation 4. Exacto, mientras prendo mi PlayStation 4. No. Pero bueno, va a ser la presentación. Es una información importante para que todo el mundo esté ahí al pendiente. Y háganos sus comentarios. No sé si ahorita déjame hablar el chat para ver si hicieron algún comentario. Dice que en la Plaza de la Tecnología venden hasta Ataris. Ataris. Eso no, yo soy de Jimmy Neutron para acá. Yo no juego nada. Yo no juego nada que no esté en 3D. No mames. No. ¿A poco nunca tocaste un Atari, güey? Sí, un Atari sí. De hecho, ya les conté ahí una anécdota que un camarada, todos con el Super Nintendo y el pobrecillo nomás tenía su Atari. Y jugábamos uno de básquetbol, güey, que eran unas pinches... Bueno, yo creo que era básquetbol, güey, la mera verdad ni sabía. O sea, eran palitos y cuadritos, ni siquiera eran bolita, era un cuadro, balón. El pedo es que el pinche madrecilla que haces decía básquetbol, entonces, pues yo le digo básquetbol. No, pues está bien. Dice que el buen Antonio González, que por lo menos te den tus bolsitas con hielos para enfriar la Xbox. Sí, o sea, va a venir el paquete incluido con tus bolsitas de esas de gel que pones en el congelador para que las pongas luego ya arriba del Xbox para que no se... Oye, pero ya hablando en serio, eso sí se mejoró, ¿no? Con la nueva versión, la última versión de Xbox, ¿no? El negro, el que venía con el Kinect. Sí, de hecho, bueno, hasta el Play le pasaba, ya dejando de ser un poco de fanboys, el calentamiento es muy normal en estos equipos. Sí, pero era muchísimo más en el primer Xbox 360. Sí. Pero lo que se hizo, pues, es como lo que tiene el Play, que se apaga a chingar su madre. Simplemente te avisa que está muy caliente, que necesita sexo y para bajar. Un baño muy frío. Un baño muy frío y se apaga, güey. O sea, ya se acabó el pedo, güey. Ya no se descompone, pero nomás me apago y te fregaste. Entonces... Ajá. Como lo que le pasa al buen Key Day, ¿verdad? Que cada vez que lo prende parece que está en el pinche aeropuerto. Ya no lo prende, güey. No, ya no lo prende. Claro, le pisa papeles. No lo prende por miedo que haga una reacción nuclear y que Estados Unidos lo intimide diciendo que no haga pruebas nucleares y todo el pedo. Entonces, sí, no van a creer que es adrede. Creen que está poniendo ahí un reactor de Norcorea ahí en su casa. Pero sí, sí ha mejorado, siempre con el paso de las nuevas equipos, pues se van mejorando los componentes y ya no hay tanto problema, pero lo recomendable siempre, pues, es tener tu propio, tu espacio bien ventilado, como dicen, ¿verdad? Hay gente que le vale queso y tiene todo pegado a la pared y con todo el cablerío, porque pues antes así era, ¿verdad? Tenías toda la videocasetera y bien bonito se veía de afuera, pero nomás te asomabas por un lado y era toda una maraña de cables que parecía un monstruo viviente que hay de ti que tuvieras que desconectarlo porque estaba cabrón. Yo, por ejemplo, cuando me moví a mi PlayStation 1, Dejaba todos los pinches cables amarrados y nomás me lo llevaba, y donde lo llevaba ya mi primo tenía sus propios cables que ya había dejado ahí. Y así lo jugábamos porque no podía desenredar todos los pinches cables que estaban por detrás de la tele. Y pues ahora no, ¿verdad? Tiene que tener su propio espacio para que no se caliente. Y pues vamos a ver qué trae este. Pero bueno, ya nos salimos ahí del tema del nuevo Xbox que se presenta el 21 de mayo para todos ustedes. Ah, pues ¿qué quieres hablar del Xbox? Nada más que hasta que dé la fecha. Dentro de un mes. Sí, sí. Dice Master que pues sí, pero los dos costados están llenos de rendijas para que ventile la consola. Sí, la mera verdad, ahorita que lo tengo aquí, de hecho déjame lo agarro. Está, ay güey, cómo pesa esta madre. Sí tiene las dos rendijas por todos sus lados, que hijo de su, se me cayó el Play, digo el Play, el Xbox hace como un mes y la rendija de abajo se quebró, güey. De por sí no lo usas, güey. Sí, no, como quiera puse un jueguillo para ver si seguía jalando y si jala todavía. Entonces, pero sí se me fregó. Y, ay, güey, estoy tratando de abrirlo. Discúlpenme ahí si escuchan mis gemidos. Porque tiene la parte donde pones el disco duro que yo nunca, te soy sincero, no la había visto hasta que vino mi primo con su disco duro y lo quiso poner. Yo no sabía que tenía esa madre. Pero está padre, digo, para que lo puedan poner. Es una de las cosas que sí me gustan de este Xbox. Güey, no se la pude quitar, se me hace que se fregó con la caída. Pero ni ya no le vas a poder poner disco duro. Pero ni modo, lo utilizo nada más para pantallar a la gente que viene a mi casa. Para que vean ahí que tengo un chingo de billete. Ajá. No, pues chido tu pizapapel gigante. Sí, güey. Y por portavasos también y todo el pedo. ¿Portavasos? No mames, eso ya está demasiado. Sí, güey, mira, le abres la rendija del Xbox y pones el vaso ahí. Sí, ya sé a qué te referías, pero por eso te digo, eso ya es demasiado, no manches. Pero bueno, para todos ustedes esta es la presentación de los... Bueno, ya hice una pequeña lista para seguir con los temas porque ya son las 11 de la noche. Y pues no sé si le marcamos, el Master quería hablar, no sé si quieras que lo metamos. No, ni madres. Porque, porque también antes de cambiar a películas, está la Monterrey Game Conference y el buen Master quería aventarse ahí un comercial. Entonces, déjame ver si lo llamo, déjame ver si está. Master, ¿te encuentras? Master, ¿estás ahí? Lobo Lobito, ¿estás ahí? Probando. Oye, la Game... El Enterprise. Para todos aquellos que no saben, en Monterrey se va a... Se está llevando a cabo la, bueno, Monterrey Game Conference, donde no fuimos invitados, entonces estamos ahí algo molestos con la organización. No fuimos invitados. Mira, me dice que sí, ahí anda, déjame, lo añado a la llamada grupal. Vamos a llamar. Master, tierra llamando a Master. Espérate, está cargando, güey, deja que conteste, chingado. Oye, ves que también tiene la conexión del perrito. Bueno. ¿Qué onda, Master? ¿Cómo están? Saluda a la banda, estás completamente en vivo para la gente de Vox y PS Corp. El buen Master. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí por segunda vez en el Boxcast, molestándolos, como siempre. A ver, dinos, ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Quieres un kilo de tortillas? ¿Una hamburguesa? Dime tu problema, que me contabas que esa firma que te hicieron... Siéntate como en tu casa. Que pediste un aval para un carro, pero te quedaron mal ese día en la convención. Pero... ¿Cómo estás, Master? Bien, ¿ustedes? Bien también, pues aquí dándole. Pues ya ves que... A ver, ¿qué es lo que tienes que decir de la Monterrey Game Conference? Un super evento que todo el mundo quiere ir, está llenísimo a reventar. ¿Está no, tan no cabe lleno? Nada más. Tan lleno que regalan 50 entradas para un día y todavía una hora antes de que abra dejan entrar gratis a la gente. No. Pero, ¿sabes cuál es el problema de eso? Es de que es más como que para desarrolladores y gente que está en el medio. Y en México estamos bien en pañales en esas cosas, ¿no? Sí, la verdad lo limitaron bastante. Y es como, no me acuerdo quién le puso de uno de los dos, que le comenté. Cuando yo quería comprar un boleto, yo quería ir, de hecho, mínimo para ver. Pero las ventas solamente se limitaban al búnker, que está por el TEC, sí, que me queda como a 2 horas, bueno, no menos, y por la página de la Monterrey Game Conference, y ya al momento dije, bueno, lo compro en línea, Ya al momento de meter los datos me pide nombre, dirección, me pide facultad, me pide carrera y comentarios, algo así. Y Memo Hierbas ya había dicho, le vamos a dar preferencia a los que tengan carreras afines. O sea, sí, yo estudiando gastronomía, me van a sacar la patada. Oye, sí, le vamos a dar preferencia a los que tengan carreras afines y hay una pinche sola carrera en todo México y una pinche escuela que la da. O sea, todas las demás no sirven. Es que no hay, o sea, se pusieron mucho sus moños y no hay realmente mucho, ¿cómo se dice? Desarrollador de videojuego aquí. O sea, pues no, o sea, creo que en el TEC hay una materia sobre desarrollo de videojuegos, pero hasta ahí, o sea, ¿qué es lo que necesitan realmente para que puedas ir a asistir? Diseñadores gráficos, todos. Ah, pues yo hubiera podido ir, pero pues no tengo tiempo, yo sí tengo cosas que hacer, no te creas, hubiera estado chido, pero la verdad, pues no me preparé. Qué mal que se pongan sus moños siendo el primer evento, y luego ya después dan gratis, eso quiere decir que estaba vacío el lugar, o sea, en resumen, les faltaba gente para llenar el lugar. Lo que yo no entiendo es cómo no pudieron hacer un convenio con Ticketmaster, Superboletos o Hot Ticket. Oye, que lo compres donde quieras, en los gamers, en Saharis, bueno, ya estoy siendo marcas. Poderlo comprar en más tiendas. No, digo, no, simplemente como que quisieron verse los muy nice, los muy evento muy privado, muy acá, muy fregón, y pues no, se quedó grande, ¿verdad? El evento, a lo mejor sí está bien hecho, bien preparado, con muchas exponentes y todo el show, pero pues trataron de limitar mucho a la banda y eso está medio cabrón, digo, no, déjalos pasar, es más, habría más opciones que tú hubieras puesto invitado a escuelas que tuvieran carreras afines, que la raza vaya, se informe para que hubiera más gente interesada en el mundo de los videojuegos, porque ahorita tú eres fan de los videojuegos, pero cuando vas a elegir una carrera no piensas en eso. O sea, no, porque no hay mucha información, y te soy sincero, yo he leído varios comentarios de gente que está en carreras del Tec Milenio, hay una carrera para no, perdón, no era de videojuegos, era algo parecido, pero era para películas de animación digital. Güey, salieron y hay gente titulada, dice, titulada que no puede trabajar en ningún lado porque lo que nos enseñaron no sirve, o sea, es lo más desactualizado de lo que existe ahorita en el mercado. Entonces no encontraban trabajo en ningún lado, o sea, iban a hacer animaciones tipo huevo cartoons. Pues cabrón, ¿cuándo vas a conseguir trabajo en Pixar, Disney, en Hollywood o algo así, en algún estudio grande? Pues nunca, güey, porque te enseñaron lo más bajo que hay. Entonces, yo creo que ahí les faltó más la de tener otro enfoque para acercar a la banda para que fuera la Monterrey Game Conference. Y no sé cuánto vaya a durar esta conferencia, porque hoy inició, ¿no? Pero ¿cuánto va a ser? ¿El fin de semana nada más? Sí, todo el fin de semana. Sí. Hoy, mañana, sábado y domingo. Pues 4 días de un Cintermex vacío. Bueno, no, ¿quién pues sabe? Ponle que a lo mejor ya en sábado y domingo ya se vea más gente. Pero pues sí, no calcularon esos problemas de que pues no iba a haber nadie. O sea, pues jueves... Ese tipo de eventos que son en jueves y viernes, pues son para gente conocedora que trabaja en la industria, que tiene el permiso de sus trabajos o la fregada, o sea, gente normal que trabajamos pues en otras cosas, pues no, o sea, no es motivo para faltar a trabajar. Sí. Oye, pero van a vender boletos ahí en el... O sea, si yo voy a Cintermex, ¿van a vender boletos ahí? Porque eso nunca me lo contestaron, lo pregunté mínimo 10 veces. Entre la cuenta de Memo Hierbas, Latino Gamers y la de la Game Conference, nunca me contestaron. Hijo, qué falta de atención, porque pues es tan fácil, si tienen Twitter y todo el pedo, contestarlo, güey, o sea, ponerlo. La mera verdad, no sé. Yo desde el momento que vi que se estaban poniendo muy roñosos con eso, y que esto era para desarrolladores y para gente que está estudiando, y como que dije, bueno... Estos vatos se van a poner muy mamiles, como que ya no le presté atención a esto, porque sí me parecía interesante las exponencias que pudieran dar, pero pues sabíamos que a lo mejor dije, esto va a ser más privadón, pero está mal que no lo hayan podido contestar, digo, no sé ahí si yo tenga más información de eso, Pero si no, pues no va a haber de otra. Si quieres ir, pues darte la vuelta ahí al Ave María, a ver si te dejan entrar, güey. Nah. Mira, tú está al pendiente. Tú ve. Hay otros eventos. Tú ve y al vato de la puerta le dices, ¿cómo que chingados no sabes quién soy? ¿Qué el maestro Kojima no te dio mi nombre? Y ya. ¿Sí? Te va a decir, ah, ok, pues dímelo en japonés, güey, a ver si conoces a Kojima, cabrón. No. Pero si, tú, Master, entrégale tu tarjeta de PS Core. Es más, si no hay pedo, dile que te mandó al The Box. Y luego corres, cabrón, porque te va a cobrar, güey, le debo. Entonces, no, pero pues sí, debería quedarse la vuelta a ver si te dejan pasar así de puro pedo. Pues sí, además que ya de última hora comenzaron a sacar torneos y creo que también invitaron a la gente de Gameland. O sea, va a haber vendimia, ya como que para también llamar la atención de más gente, no nada más de desarrolladores, pero lo hicieron en las últimas 2 semanas de preparación. La raza que lo está organizando es raza que está muy metida en el medio, el Memo Hierbas, el otro Tanuki, ¿cómo se llama? El otro güey que es camarada del Memo Hierbas también. Chucho y todos esos. Sí, o sea, están muy metidas en eso, pero creo que les falta todavía. O sea, bueno, creo que vino el Renzo, andaba por aquí también porque vi una foto por ahí en Cintermex de él con el Memo Hierbas. En la revista Game Master también. Ah, es que iba a estar Sony, aquí en... Es la única compañía grande que iba a estar aquí. Todos los demás iban a ser desarrolladores de móviles. Pues sí, pues es... Digo, bueno, es que ahorita sí hay mucho auge en México de desarrollo móvil. O sea, de videojuegos móviles. Digo, sí se ha notado mucho. Digo, es algo más sencillo por hacer, ¿verdad? No digo que es bastante complicado, pero hablo, uh-huh. Pero hablo a niveles grandes de un juego, un tipo Call of Duty, a un juego móvil, pues sí hay mucha diferencia, ¿verdad? Un Uncharted, Last of Us, pero bueno, sí es complicado, si yo no puedo ni dibujar a mano, pues no me imagino lo que es hacerlo en una computadora y ponerle comandos y todo el business. Pero, hijo de su, pues, no, a mí me hubiera gustado, como dices tú, estar ahí, platicar, dar la vuelta, ver, conocer. Es más, que sabe, ¿qué tal si me animo hasta inscribirme en algún futuro, en alguna carrera? De eso, como que sí, yo siento que el enfoque estuvo mal, no me voy a cansar de repetirlo. Uh-huh. La cajetearon y pues también le falta ahí a la raza que anda metida el Memo Hierbas y todo. La mera verdad, a veces como que se les sube, cabrón. O sea, la raza, pues es raza, güey, a veces es tira carro. Yo sé que los vatos se encabronan porque la banda les tira carro en la calle y les grita y todo el pedo. Porque pues son gente pública y medianamente conocida. Pero se le sube bien cabrón, güey, se le sube. Digo, por aquí el buen Joe nos puede decir, digo, que la entrevista, por ejemplo, la entrevista de Memo Hierbas a Mario Castañeda en la convención de cómics, sí estuvo bastante deficiente, o sea, le faltó calidad, y eso que está en el medio, digo, y lo decimos como... No como digo, estamos traduciendo esto nosotros, Bosques, pero no somos expertos, sino como gente que le gusta ver las entrevistas de a los desarrolladores, a los artistas. Y yo o sea, sentí igual yo de que no, o sea, sí estuvo, le faltó nivel ahí a la entrevista. Sí, pues la traté de ver, hay que ser sincero, no la vi, me dio pena ajena. O sea, la empecé a ver. Y empezó a hablar y empezó a echarle flores a Mario Castañeda, que está bien, pero no sé, o sea, me dio pena ajena a seguir viendo al pobre de Memo Hierbas, como que pues no está a la altura para... O sea, todavía le falta y yo creo que... Pero no, nos desviamos del tema, ¿no? O sea, ¿por qué le estamos tirando a Memo Hierbas? No, pues estamos hablando de que a veces se le sube, no hay buena retroalimentación hacia la Pero banda. Pero realmente él es parte del comité organizador. Sí. Uh-huh. Sí. Ah, no, pues entonces sí, está bien mal. O sea, ahí les está quedando mal. Es una muy buena idea, hijo de su, ojalá y no salga tan mal para que luego no vaya a ser que no les den ganas de hacer otra, wey. Sino que corrijan los errores y que vuelva a haber otra Game Conference aquí en Monterrey en un futuro y que ahora sí pues podamos programarnos para estar ahí. O sea, debió haber habido más apertura a las conferencias, al público en general, para que la raza se animara ahí, darle cobertura, difusión, y pues ahí se emocionara ahí la raza, ¿verdad? Uh-huh. Que igual... Porque ni comerciales, o no, nunca llegué a ver un comercial o algo en el periódico, nada de ese estilo de, oye, ven a la Game Conference. En cambio, viene la convención de cómics y ahí están los comerciales patrocinados por Fanta. Sí. Pues es que en la Game Conference, pues como estamos platicando, está, ¿cómo se dice? Enfocado, pues, a las personas realizadoras. O sea, no les importa, pues, anunciarse en TV abierto la fregada. A mí se me hace que es por ese lado. Sí, pero pues, está mal enfocado, de hecho. Igual y, pues, está bien que haya día o algunos días para los que están en eso. O haya horas, o no sé, o sea, no, sí les faltó pensarle bien. Es que es diferente, güey. Si tú te vas a San Francisco, lógicamente estos eventos tienen que ser para gente del medio y va a estar hasta la madre lleno, güey. Porque son lugares en los que hay mucho desarrollo de videojuegos. Y uh-huh. Aquí en México no, o sea, y más si es una sola ciudad. O sea, es muy poca la gente que va a venir de fuera a la conferencia únicamente. O sea, no, uh-huh. Yo creo que esa es la cuestión, como que quisieron hacer algo gringo esperando que, como en Estados Unidos, que se llenan, porque así es, se llena, hay difusión, va gente importante, digo, aparte van compañías muy importantes, ya hemos hablado aquí de esas conferencias que a veces van los de Valve, que a veces va Guillermo del Toro, o sea, a dar información de redacción, J.J. Abrams, o sea... Todos han ido a ese tipo de conferencias que son para desarrolladores y se llena hasta la madre, pero aquí en México no está todavía, o sea, no está tan fuerte. Entonces yo creo que esa fue la cuestión. Yo siento que sí le faltó difusión y le faltó más apertura para la gente. Dice el buen Hugo, saludos hermano, soy fan del staff de Episodio Cero y Estudio Gamer. Saludos Hugo, sí, ya conocemos también Episodio Cero, Estudio Gamer. El buen Joe aquí nos presentó sus podcasts también. Y dice que el Memo Hierba siempre afirma que le gusta todo nomás por quedar bien. Pues sí, digo, así es. Yo por eso digo, yo que soy fan de los Manriques, a veces me la curo cuando va. Y ahí es donde empezó el vato y cómo se lo traían de... y todavía, ¿verdad? Cuando se lo traen de su patiño. Sí, sí, sí, digo, todavía lo tuercen a medias, pero bueno. Y ¿sabes qué me cae más gordo? Y no tiene nada que ver su manera de hacer ni nada. Es que siempre traiga los putos lentes. Güey, pero pues eso... Pero eso es parte del personaje. No, pero la verdad, tú pregúntale a cualquiera en la calle. ¿Cómo ves a alguien que... O sea, pregúntale a alguien de la familia, de tu familia. Pregúntale. Oye, ¿cómo ves que alguien esté usando lentes bajo techo? ¿Qué te van a decir? ¿Estás idiota o qué? Creo que hay un dicho. Lente oscuro. Culo peludo. Ah, no, ¿cómo? No. ¿Qué? No sé. No. Lente oscuro, naco seguro, algo así. Sí. Bajo techo, o sea. Pero. De no. Hecho, hasta me recuerda a recta. Ya con eso te digo todo. No, pero es o sea, que, digo, uno se mete en el personaje. Por ejemplo, yo, ¿por qué no bajo de peso? Porque ese es mi personaje, güey. La gente así me conoce. Yo tengo que mantenerme en mi peso, por eso cada dos veces al día voy a comer dos veces a la semana un kilo de carne asada, güey. Entonces, digo, hay que mantener esta figura porque así la gente te conoce en la calle. Ajá. No, pues... Oigan, ¿qué onda, Master? No sé. Que es, no, perdón, estaba viendo aquí la página de la Game Conference y por ejemplo y estaba viendo que sí hay empresas importantes. Por ejemplo, hoy vino Electronic Arts, alguien de Electronic Arts a dar una conferencia en inglés. Oye, pero lo mandaron pero para barrer, ¿no? Era el barrendero de Electronic Arts o lo pidieron prestado. No es cierto, no. Qué bueno, digo, que haya gente. ¿Qué otra viene por ahí? Por aquí estoy viendo PlayStation. El Tech de Monterrey. Square Enix, que recién acaba de llegar, igual en móviles, nada más en México. Microsoft. Shivalva Games, Multimedios, Televisión, ándale. Ándale, no era los creadores de la Sexy Vaguita. Claro. Ya. Y ya, básicamente son los mejorcitos. Que les soy sincero, ya lo había yo platicado, esto surgió por parte de mi trabajo, se dio, pude conocer que aquí en Monterrey el gobierno de Nuevo León apoya a un parque de Instituto de Tecnología e Innovación, que es el Parque PIT, que está por el aeropuerto, donde están muchas empresas en el área de innovación y tecnología, que empresas mundiales, está Pepsi, está Granger, John Deere, está Tecnológico, la universidad, y hay incubadoras, me contaba la persona ahí encargada de la administración del parque, que hay incubadoras dedicadas al desarrollo de videojuegos. No se sabía el vato qué incubadoras o qué, cuál era el nombre de la compañía, porque muchos trabajan para compañías importantes, pero son compañías más pequeñas, pero que ahí se dedicaban a hacer desarrollos. Entonces, en Monterrey sí hay mucha tecnología, hay inversión del gobierno para meterse a eso, y yo creo que puede ponerse muy buena ahí la Game Conference si se apoya esas... A ver, ¿qué nos está diciendo? Ah, bueno, que se apoya a esas compañías desarrolladoras aquí en Monterrey. Esperemos, digo, que haya más en algún futuro. Perdón, uh-huh. Pero es que llegó ahí un chat, no supe quién lo mandó y luego ya como que me distraje. Sí, o sea, para futuro que vaya creciendo la industria. Ahorita lo hubieran hecho más a público y a quien quiera entrar a este mundo de los videojuegos, tanto como medio como desarrollador. Por ejemplo, iba a Game Master y como la que les pasé ahorita, dar ese tipo de pláticas. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué aptitudes? ¿Qué carreras? Todo eso. Irlos enfocando hacia lo que deberían de ser. Y no a lo que ya quieren que lleguen todos preparados y a escuchar pláticas de cómo se hace un juego para PlayStation Network. Sí, sí, digo, ahí nos informa Goku, digo Q, Hugo Q, es que se... Hugo Q. Se hace llamar Hugo Q, ahorita nos regala un Kamehameha, que sí, nos está diciendo que tiene un problema en el ojo Memo Hierbas, así que me disculpo, Memo Hierbas, eres lo máximo, cabrón, y estoy levantando mis dos pulgares. Continuamos. Bueno, no, y también que estuvo Mario Valle, que es el mero mero de Electronic Arts Latinoamérica. Digo, qué bueno que vengan muchos desarrolladores, lástima que no pudimos estar ahí. Y digo, es como dice Buen Master, hubiéramos estado ahí como medio, y hubiéramos podido ir a esa plática que pusieron ahí medios de comunicación en la industria de los videojuegos. Hijos, es bien difícil también iniciar en esto como medio, hay que perseverar, y nos hubiera ayudado bastante ir a alguna conferencia de ese tipo. Entonces, pero te digo, es también eso, no hay mucha difusión. O sea, es así como que, este es el Twitter de Game Conference, esta es la página, ¿quieres conocer? Entra tú a buscarle, porque yo no te voy a dar información, uh-huh. Y si me preguntas, no te voy a contestar. Entonces, como que, ¿qué pedo? O sea, está medio cabrón así. Sí, definitivamente, pues que le sirva de aprendizaje para ver si lo hacen el próximo año, o pues quién sabe cómo vayan a ver el asunto para que lo vuelvan a hacer. Pero bueno. Y bien. Ay, igual y luego dicen, no, nada más, ¿sabes qué? En Monterrey no pegó, vámonos al DF, como todos los eventos. Pues sí, digo, es, hijo de... Allá también, digo, si hay muchas empresas, digo, es el centro de nuestra capital del país. Y sí puede haber muchas empresas, hay mucha gente, a lo mejor se llena más. Y yo siento que lo peor es de que allá sí van a aprender de los errores, lo van a llevar allá, van a decir, no, van, los próximos años se van a hacer aquí porque aquí ahí sí vengo. Funcionó. Sí, sí, claro. Ahí vengo, ahí vengo. ¿Cómo decía Sheldon, lejos del teclado en inglés? No sé. Pero no sé cómo se dice en inglés. Pero sí, digo, que luego vayan a decir, no, es que en México sí funcionó, ya no vamos a regresar a Monterrey porque aquí sí caló, pero resulta que pues ya corregiste los errores que aquí en Monterrey hicieron que no funcionara y que por eso no lo vuelvas a traer. Ojalá y sea como la feria, o como la feria del libro, que aunque se hace en Guadalajara, se hace en Monterrey, se hace en México, se hace en varios lugares, y así igual de importante y grande, o sea, algo así sería con madre, y pues darle más difusión a todas las carreras de ese tipo de desarrollo de videojuegos, por ejemplo, desarrollo de cine, animación, son muy importantes, es lo más nuevo que hay, y las universidades se están quedando un poco atrás, y las que las tienen, en la mayoría de las ocasiones son muy costosas, o sea, cuesta mucha lana entrarle a esa, a esas carreras. Entonces, estuviera con madre que hubiera más información. Ya digo, hace poco el Winky Day estaba tratando de entrar a una escuela, si no mal recuerdo, fue en Valencia o Sevilla, algo parecido, ¿verdad? En España. Ajá. Ya estaba revisando ahí cómo irse para allá para estudiar, porque pues está medio canijo. Y eso en el tiempo en el que aquí todavía menos se hablaba de eso. O sea, aquí no había carreras todavía afines. Entonces, sigo. Son las carreras del futuro. Es como el chino mandarín. Hay que aprenderlo. Así es. Ya regresó el buen master. Pero... Sí, pues ya regresas y ya acabamos. Bueno, ya terminamos de hablar de el Game Conference. Vamos Monterrey Game Conference. Vamos a pasarnos a otro tema, güey. Antes de que me vaya aquí a estresar y me vaya a prender y me pueda dar un infarto. Bueno, ya hablamos de la pizza, ya metimos al master, pero ya hablamos de la pizza y videojuegos, master, para pedirla por el Xbox. Uh-huh. Está con madre, va, pues aprendes tu Xbox para pedir una pizza mientras continúas jugando The Last of Us en tu PlayStation 3. En tu Play 3, claro. Y el amor, pero... Oye, ¿pero eso va a llegar aquí? Por el momento no, pero posteriormente, digo, conociendo que Domino's Pizza sí tiene presencia aquí en México, no creo que haya mucho problema en hacer esta función, al menos de que Domino's aquí no compre el sistema para poder recibir las órdenes online. Que pueda, o algo, ¿verdad? Pero pues no creo que haya mucha bronca si hay presencia. Pero bueno, vamos a pasarnos al tema de las películas. Antes, saludos. No, saludos. No. ¿A quién le están mandando saludos? No, a Job MM, que gracias a Hugo, ahí lo trajo para escuchar las últimas noticias y quejarnos de Memo Hierbas. Dice Antonio que acaba de ver una noticia que el nuevo Xbox a $300. Pues yo no he visto dónde. Yo vi una. Se refiere a. Perdón, sí, sí. Sí, yo vi una que decía 499. O sea, como que, pues, bueno, a lo mejor, digo, todos son rumores, pero hay que apostarle a ver cuál va a ser el precio. ¿Todavía se acuerdan de la apuesta que hicimos del PlayStation 4, no? No, la verdad no, güey, está grabado. Está, no, yo no sé nada. El máster dijo que costaba $1,000, entonces si no le atina, pues va a tener que pagar las pizzas. Pero hicimos apuesta al PlayStation 4, yo creo que es momento de hacer ahorita una apuesta para el Xbox 360, ¿no? Digo 360, del Xbox 720. Lo que sea, ¿cuánto creen que vaya a costar? Hay rumores de $499, de $399, de $600. O sea, ¿cuánto creen ustedes que sea el precio? Vamos a ponerle, digamos, que el precio del Xbox base. O sea, el básico, el que vayan a sacar más barato. Pues yo digo, yo me voy por 400, sí, 400. 400. Yo 500, totalmente desbloqueado. Okay. O sea, sin ninguna restricción. Ok. Pues yo me quedo a la mitad, $350. No, $450 se me hace que va a andar rondando el precio de este nuevo Xbox. Entonces aquí está la apuesta, el que pierda pues paga las pizzas. Ya dijeron. Paga las pizzas, sobres. Pero de las más baratas o de las más caras. De la básica. De la Little Caesars. De las que sean, güey. Puedes ir a esas que están en la esquina, pizza familiar por $69, güey. Que todavía burbujea el queso y parece que está echado a perder. Pero bueno. Ah, ¿qué te pasa? Sí, hay muy buenas pizzas de esas que ya han salido bastante aquí en Monterrey. Y lugares así, de pizzas de 65 y cosas así. No es tan mal, o sea, yo he probado de varios lugares y... No está nada más. Oye, menos de las que pasa la motocicleta. A $20 la pizza. Ahí por tu casa, güey. No, ya no pasa, güey. De Mr. Pizza que pronto va a quebrar, yo creo. Sí, porque eran los que vendían más caro y ya le bajaron, pero pues como que eran sus pizzas, no son las. O sea, son las más feitas, yo creo. Sí. Dice Job Montoya que tiene su... dice Goku que el buen Job Montoya tiene su podcast llamado Realidad Alterna. Es de Gaming, Comics y Movies. ahí nos vamos a dar la vuelta también, ahí buen yo, para escucharte y ahí platicar un rato. Nos vamos a ver cómo cambiamos eso también nuestros podcasts, porque ya sabemos, una disculpa, se me había pasado decirles, por los comerciales del Ustream, ya estamos viendo la opción que para cambiarnos a otro, a otra plataforma, para evitar esas inconvenientes, ¿verdad? Pero gracias. Bueno, SoundCloud. Pues puede ser, dijo que nomás que ahí él está. ¿Cuánto cuesta el buen SoundCloud, Master? 99 euros. 99 euros. ¿Sabes qué, güey? No traigo feria, güey, ahorita. No traigo feria, o sea, manejo puro billete grande, entonces... ¡Puro cheque! No, 99 euros, digo, sería feriar un billete que luego me lo voy a gastar. Entonces, no, digo, ahí será para la próxima. Hay que ver. Como decir, pero a ver, ¿qué temas de cine hay, güey? No, ya vamos a pasarnos de temas de cine. Digo, hay una disculpa porque si ven que hablo así medio raro, que no estoy tan efusivo como otras ocasiones, es porque aquí estoy en un nuevo lugar donde pues ya todos están dormidos y no quiero despertarlos, que luego me vaya a caer aquí la policía. Pero vamos a hablar de nuevas películas, bueno, más nuevas películas, nueva información de películas. Y la más importante de todas es que ahorita, de hecho en unos minutos, está por estrenarse Iron Man 3, papá. Y quiero quejarme amargamente de todos ustedes, porque gracias al programa de Bosques no pude ir a ver la premier. ¡Ay! Echándole la culpa, ¿va? No. No, manche. Yo te pregunté que si ibas a ir desde antes, para, si no, para hacerlo yo solo. No. Que sí puedo, aunque hable de puras pendejadas, pero sí se puede. Bien random los podcasts solos. No, de hecho me fue en orden, nada más estaba viendo la página de Face, a ver, ¿qué platicamos? Pero a ver, ándale, platiquemos de Iron Man 3. Iron Man 3 se estrena el día de hoy, como ya lo dijimos, a las 12:01, en la mayoría de los cines de aquí de nuestra ciudad y en México. Pero tengo todavía una duda, ¿sí se estrenó antes que en Estados Unidos hoy, o también es el estreno en Estados Unidos hoy? No, en Estados Unidos antes. No. Hasta la otra semana, creo. Es hasta la próxima semana en Estados Unidos. Mexican Power. No, y en varias partes del mundo, güey, no nada más México. No, tampoco presumas tanto. Pero vamos a tener el honor del día de mañana poder darnos la vuelta por todos los foros gringos y poder spoilear a más no poder la historia. Spoilerear. Ah, huevo. Sí, poner, claro. Ponerles ahí que DiCaprio se murió ahogado en el Titanic y todo el show. Y que todos los demás están muertos y que él ve gente muerta y todo eso. O que está soñando, se despertó de un sueño. O que es un... Y nunca pasó. O que Harry Potter es un mago. Entonces... eso no era spoiler. No. Pero bueno, ¿qué chingona va a estar? Digo, yo ya compré mis boletos para el día de mañana, la función, a las 9:50 me toca ir. Entonces voy a tener que evitar Twitter pues, el día de mañana temprano hasta que vaya al cine porque... Hijos, hay cada cabrón que no respeta los spoilers, güey, y yo no quiero toparme con nada. Digo, si ya me spoileó suficiente la promoción de la película con todos los pinches trailers, mini cortos, juegos, todo lo que hay, o sea, ya no sé qué esperar nuevo. Entonces, no quiero que me lo arruinen, cabrón, o sea, ya. No, y sobre todo porque es la última, o sea, que es casi oficial de que es la última Iron Man. Y ya supieron si va a haber middle credits, after credits, me tengo que esperar hasta que me saquen a patadas, o con el del medio me puedo ir ya sin saber que no me perdí nada, ¿no saben ellos? Yo leí por ahí que sí va a haber un after, pero que es muy X, o sea, no, realmente es como si fuera el de Avengers. El del Shaorami. Que están ahí todos tragando en un restaurante. Uh-huh. Aparentemente, pero no me hagas mucho caso. Tú como quiera quédate, güey, tú quédate. Pues sí, digo, es película de Marvel, es tradición ya quedarse después de los créditos para ver qué pasa. Sí, ¿qué me mandaste? ¿Qué nos mandaron por ahí? La premier de Iron Man 3. La foto de Gwyneth Paltrow con su super vestido revelador. Ay, cabrón, a ver. Eso sí merece darle un clic. Vamos a ver qué nos trae. Ah, oye, su madre. ¿Y vas a tener los lentes especiales, güey? Fíjate. ¿Qué están haciendo? Fíjate que no supe cómo conseguirlos, güey. O sea, es en la premier. Es en la... O sea, ahorita, nada más los que vayan ahorita ya tienen esos lentes especiales de 3D. Uh-huh. Pero también se me hizo bien, se me hizo mal que yo pensé que era lentes por boleto comprado y no, era por ticket. Entonces, si yo compraba 4 boletos, era nada más un par de lentes. Ah, no, pues qué tranza. Entonces, sí leí eso, pero bueno, no pude estar ahí en la premier. No, pues está muy bonito el vestido, pero ya está viejona, adiós. ya está viejona. Sí, ya pasó de moda. Pero bueno, todos esperen mañana Iron Man 3, vayan al cine, no sean cucos, paguen. Si no quieren pagar mucho, el de Pablo Olivas en la sala XC 3D está en 42 pesos. Entonces, no sean cabrones, o sea, está bien chingona la sala y pues está barato. No vayan a estarla ahí buscando como el buen Joe, pirata, ahí buscando el torrent. ¡Ah, chisa! ¡Ahora yo! Buscando el torrent y todo el pedo. No, eso es hasta que salga el DVD RIP. Pero bueno, ya para pasar a otro tema, a otra película. Spider-Man, el Hombre Araña 2. Bendito sea Mark Webb, que le gusta publicar todo lo que chingados hace cuando en su Twitter. Nos enteramos y pues ha salido muchas imágenes del Hombre Araña. Y lo que a mí más me pareció, bueno, para platicar, interesante, pues bueno, la presentación de Jamie Foxx como Electro y cómo al parecer está. El de Harry Osborn me vale que eso, el batillo tira león. Pero también el traje, güey. El traje, hijo de su, le pidieron información a Sam Raimi de cómo volver a hacer el traje o qué onda. O si ¿sí es o es prestado? ¿O qué pasó ahí? Obviamente le pusieron de su cosecha, pero pues a fin de cuentas es el traje clásico. Tampoco hay que pensar que es el mismo traje de las de Tobey Maguire. Es el traje clásico y ya nada más pues les gustó el hecho de que las telarañas estén sobresalidas y tenga textura, pero a fin de cuentas pues es algo que ya existía hace varios años. Sí, pero sí se ve muy, digo, lo veo y digo, te soy sincero, a mí no, yo no estoy en contra de las películas de Spider-Man de Sam Raimi, de hecho me gustó el traje, cómo se ve, aunque sí, como dicen ahí, como que le falta echarse unas tortitas, ¿no? Está... Sí, es súper flaco, o sea... Deja tú lo flaco, güey, se ve raro el vato, ¿no? Ha de ser un doble o algo el que trae ahí el pinche traje. ¿Quién sabe? Porque se ve bien pinche deforme, pero... Pero el traje, bueno, a mí es lo que más me llamó la atención, que pues deja el estilo anterior, los ojos ya se les ve, bueno, más bien ya va a ser de día, ya por fin Spider-Man va a ser de día, ya no va a ser un animal nocturno como el de la primera película, entonces los ojos ya son blancos ya, o sea, lo normal, no amarillos o medios de sol que traía en la película pasada. Y pues y de Jamie Foxx no sé cómo lo vieron ustedes, güey. Yo creo que pues es un estilo diferente al que todos pensaban de Electro, como ya decían, es una versión tipo Ultimate por lo que ahí escuché, o sea, de este Electro, o sea, no es el típico vato de color verde con amarillo y todo el show. Entonces, pero se ve raro el Jamie Foxx, ¿no? O sea, ese pintado de azul se ve medio extraño. Sí, pues como lo decía la semana pasada, bueno, no, de hecho no dije gran cosa, pero nada más, básicamente eso, o sea, que se ve raro porque tiene como que le pusieron textura a la piel, le pusieron ahí, pues no sé ni siquiera cómo llamarlo, no es una piel lisa, sí se ve raro, pero pues ya habrá que verlo en un, como decía, en un tráiler, o sea, en un video. Porque pues le van a mejorar, le van a retocar digitalmente seguramente. Uh-huh. Ya con los efectos CGI, a ver cómo queda. ¿Cómo queda? Sí. Dice el buen Hugo, yo voy a Prodegas y me salen 28 pesos el boleto. No, está como pues ir al pinche cine rally, güey, que todavía puedes ver películas ahí de Cantinflas como si fuera la hemeroteca y todo el pedo. Pero la cineteca, perdón, hemeroteca es para ver periódicos, discúlpenme. Pero... Pues sí, hay que leer, güey, aunque sea de hace 50 años. Sí, ahí en el cine rally donde si te encuentras una rata, puedes destriparla y ver si tiene un premio adentro. Híjole, tú. No mames, güey. No mames. Pero no, dice el buen Job que Pablo Olivas rule. Sí, es correcto, Job. Somos guadalupeques. Pablo Olivas manda. Pero bueno. Ay, soy de acá, les con miedo. ¿Y sí, ya llega el cine para allá, Master? No, ah, plan, no. Ayer nos llegó el Blockbuster Cinema. Oye, ¿qué había antes del Blockbuster? ¿Cómo eran los videoclubs que eran antes? ¿Cómo se llamaban? Era, Club Amigo. Pues, ¿había un Macro Videocentro? Esos, güey. Macro Videocentro, cabrón. Pinches películas de VHS que uno nunca regresaba y te quedabas con ellas. Nah, yo siempre las regresé, ¿no? Pinche rata chingada. Ah, pero bueno. Entonces, pues, ¿dónde hablamos ahí de Jamie Foxx? Dejo de Harry Osborn, como que no hay mucho de qué hablar, ¿no? Pues el vato que pues está subiendo una troquilla. Ahí parece el vato que no ha dormido en meses, cabrón, o de ponte algo para las pinches ojeras, güey. Pero hay un rumor acerca de este personaje de Harry Osborn. Se vuelve gay. No, algo peor. Se vuelve Venom. A la chingada. Porque no sé en los cómics, pero en la serie de Ultimate Spider-Man, la nueva, la que está pasando por Disney XD, Venom se le pega a Harry Osborn. Digo, bueno, ya les spoileé, pero como quiera, es casi el principio de la serie. Bueno, esta es la última ocasión que Joe se une al podcast. sí. Lo vamos a eliminar. Vamos a poner tryouts para ver a quién contratamos para... No, pues este es el rumor. Es un rumor. Es un rumor. Que pueda ser Venom. Pero no creo que en esta película. A lo mejor lo preparan todo para que después. Para la 3. Para la tercera, seguramente. Muy seguramente. Bueno, yo ya lo hemos hablado reiteradamente, por si no nos habían escuchado. Pues a mí me gustó la primer película de este reboot que hicieron del Hombre Araña. Me pareció buena. Sí, con ciertos toques, como decíamos, de muy muy oscura la película. O sea, en cuestión no de la trama, sino de la película en sí. O sea, muchas tomas de noche, no se apreciaba muy bien todo. Digo, de hecho yo la aprecié más cuando la pude ver en mi casa tranquilamente. Me gustó la actuación de este güey. Andrew Garfield. Andrew, y de la chica también, esta... Emma Stone. ¿Por qué se me olvida el nombre? Si siempre me acuerdo de las... Siempre me ya acuerdo, te estoy diciendo. Siempre me acuerdo de las buenotas, pero bueno. Yo creo que hicieron buena química. No sé cómo vaya a funcionar ahora que vaya a salir Mary Jane. Pero me pareció muy buena la película. Y yo sí realmente estoy esperando la segunda. A ver qué tanto mejoraron. Y la trama cómo va a estar. Ya para los que tenían miedo de Jamie Foxx, pues ya vieron su actuación en Django. Una excelente actuación. Vamos a ver cómo le va ahora con este personaje. Y son de las películas que espero. La mera verdad yo sí espero esta película también. Yo no tanto. Yo sí. Pero la veré. Yo sí, es más, la espero tanto como voy a ir disfrazado del Hombre Araña. Pues ya te has disfrazado del Hombre Araña hace años. Sí, sí, sí. Pero... Para divertir a los niños. Sí, bueno, aunque no, la mera verdad siempre me he identificado más con los malosos. Así que me voy a ir disfrazado de Jamie Foxx. O sea, de Denzel Washington. Porque en este papel parece que está disfrazado de Denzel Washington, güey. Pero bueno. Traemos otros temas de películas ahí. Déjame abro mi machote. Ahí está el negro, grandote. Bueno, es que si la gente de PS Corp puede ventilar sus amoríos, pues uno también, digo, ya hay que animarse, yo, así que tienes toda la opción de salir de ahí del closet. Pero... No, gracias, yo no estoy en ningún pinche closet. Bueno, no, ya hacíamos un recuento ahí para los que no saben de los actores que fueron contratados o que han sido contratados por el momento para los Guardianes de la Galaxia. Esta película que yo creo que es del universo Marvel, bueno, de las que más dudas nos pueden dejar de si va a funcionar o no, porque pues es algo muy nuevo y sobre todo no muy conocido al público en general. Digo, para los fans, para los que siguen los cómics de Marvel, pues saben quiénes son. Para la gente normal, no friki como nosotros, pues no sabemos. No se crean. No, la mera verdad es que no se conoce a los Guardianes de la Galaxia completamente. Y es la que más deja dudas. Entonces, como que los actores que están escogiendo no son malos, pero como que tampoco tienen, o siento yo, mucho peso. Hay algunos que tienen una fama mediática ya, como este actor de The Walking Dead. que ya fue contratado para el papel. A ver, déjame, pongo aquí el papel. Michael Rooker para Gondu. Digo, Yondu, perdón. Yondu. Sí, este papel que pues ya ahí por ahí ponían la imagen del personaje. Quién sabe cómo lo vayan a transformar. Pero, pues bueno, ya sabemos que ahí Dave, se llama Bautista, pero yo siempre lo conocí como Batista. ¿Alguien sabe de lucha que me corrija? Sí se llamaba Batista en la lucha libre, ¿va? Uh-huh. Sí, el animal Batista. Sí, porque cuando vi el nombre de Bautista dije, ay, pinche Joe se equivocó en poner el nombre. Pero... No, Internet Movie Database, sí, Dave Bautista. De hecho, lo primero que hice fue entrar a IMDb y sí decía Bautista y dije, ah, no, entonces no se equivocó el autocorrector. Pero bueno, que eso son actores, como les digo, que sí son actores no malos. Digo, lo único que me queda dudas es con Batista, pero digo, ahí está, como les decía, Iron Fist y otras películas que tiene de la WWE para que lo vean luchar. Es buen actor el vato. Entonces, pues está Chris Pratt, que salió en Moneyball, en Wanted. Está, bueno, Zoe Saldaña de Avatar, Star Trek. Lee Pace, así se llama, Pace, Pase. Ajá. The Good Shepherd, The Hobbit, bueno, ya sabemos. Y Ophelia, Loving Boat, Oliver Twist y Nowhere Boy. Entonces, digo, no, como les decía, como que no hay mucho nombre. Hay fama mediática, pero no hay mucho nombre para poder a lo mejor pues hacer que los Guardianes de la Galaxia tengan una buena presentación en el cine. O sea, no vaya a pasar como esos personajes que no son tan conocidos o no muy queridos por la gente, que luego se pierden en películas medias malas de Punisher, Elektra, Daredevil. O sea, que no vaya a terminar así. Digo, sabemos que ahora Marvel, digo, ya ha tenido muchísimo éxito, y si sigue así, no, a lo mejor no nos va a defraudar, que la época anterior a estas nuevas que inició con Iron Man, pues que ya hayan mejorado, ya no vayan a hacer esos fiascos de las primeras tres que se aventaron. O cuatro, no me acuerdo cuántos fueron. Pero no sé que ustedes cómo vean a estos actores, si creen que eso vaya a influir en la película. Pues mira, yo te tengo que dar unas cachetadas guajoloteras, porque Zoe Saldaña está pegando mucho, está pegando duro ahí en el cine. No me digas que, o sea, ¿no la recuerdas o qué pedo? No, de Avatar va a salir, bueno, en Star Trek va a salir en la nueva y ya salió en la anterior. ¿Sí? ¿En la nueva? ¿En las dos? ¿En la primera y en la nueva va a salir? Pues ahí está esta chava que ya ella es, yo creo que la más conocida de todo el cast, pero... Yo lo que quiero puntualizar es y recordar es cómo otras películas de superhéroes no han necesitado de grandes nombres más que a lo mejor en los actores secundarios. O sea, por ejemplo, el primer Spider-Man, Tobey Maguire era un total desconocido o casi nadie lo conocía. De ahí saltó a la fama con el personaje de Spider-Man. Sí, sí. Igualmente Batman, el de Christopher Nolan, Christian Bale tampoco era muy conocido, y gracias o sea no, lo que quiero llegar es que no necesitas que haya actores de renombre en los personajes principales, y de hecho que no haya actores famosos o muy famosos en este tipo de roles, yo creo que les ayuda más a las personas o a los actores que no tienen una carrera más mediática, como tú dices. O sea, yo lo veo bien, yo veo bien que elijan actores no tan reconocidos, aunque sí hay... Pues por lo menos soy Michael y Lee son los más, bueno, Batista para los seguidores de la lucha, son los un poquito los más conocidos, o los que yo por lo menos siento más conocidos, pues sí. Pero no tanto, y la verdad pues está bien. Yo ya comentaba en otro programa que está bien que para personajes así elijan gente no muy conocida. Ah, Bueno, pues digo, sí, también, pero cuando tú tienes personajes conocidos como Batman, pues la gente aún así va a ir al cine. Cuando tienes personajes como los Guardianes de la Galaxia y no tienes, ves tú en la cartelera y dices, oye, no está nadie que la gente conozca, porque tú me puedes decir ahorita, soy Saldaña, pero la gente no la conoce, güey. O sea, la conoces tú porque está buena, pero no la conoce, güey. No. ¿Tú ves el... No creo que eso tenga que ver, wey, con el... No, ¿cómo chingados que no? La gente va al cine... No, bueno, no con el éxito. Si la película es buena, va a llamar la atención. Pero para que la película tiene que llamar la atención desde el principio, cuando son personajes completamente desconocidos, güey. O sea, dime tú si la gente conocía a Hulk y la gente... Quedó tan mala película que Edward Norton la levantó y la gente iba también porque era Edward Norton el que estaba en la película. O sea, la gente veía el cartelera y veía el nombre Edward Norton. O sea, es te llama la atención. O sea, yo creo, digo, es mi forma de pensar. Digo, ya sé que las de ustedes están equivocadas, pero no quiero verme tan mira, mal. Mira, vamos a poner ejemplo Watchmen. ¿Qué te pareció Watchmen? Muy buena película. ¿Tiene actores conocidos? Güey, hasta la fecha no sé quién chingados sean. Ahí está. O sea, este tipo de películas son para un público muy segmentado, no tanto para... Y hay mucha gente, o sea, que... Por eso, ¿y fue un éxito Watchmen en taquilla? No lo sé. No. La verdad no, o sea, hasta ahorita me estoy acordando. No, y es que no lo fue. ¿Eh? O sea, de hecho, si tú en aquí, pero es una de las tarjetas de presentación, por así decirlo, de Zack Snyder, Watchmen. Pero si te pones a ver cuál es la tarjeta mayor de presentación, es 300, y es porque quién estaba en el papel, y digo, se me fue ahorita el nombre de este güey que está ahorita en la película. Gerard Butler, o sea, es para ese, conocido. Jared Butler era conocido, güey. Ya me había hecho. Claro que ya, no. Ya me había hecho llorar en Postdata Te Amo, güey. O sea. No, estás dando patadas de ahogado. Mira, yo digo que no. Por ahora está. Todavía falta, tranquilo. Todavía faltan actores, por ejemplo, el del ¿cómo se llama? El Raccoon Rocket, o cómo. El animalejo ese. ¿Sí? Ay, pero eso va a ser por CGI, o sea, sí, y aquí encontrarte más un doble. Sí. Pero la voz, o sea, bueno. ahí estaba la opción de que hubiera sido Jim Carrey o Adam Sandler, ¿no? ¿Qué? No me acuerdo qué actor de comedia. Que habían dicho Jim Carrey o Adam Sandler para esos papeles. Digo, yo a lo que voy, mi temor es de que al no ser personajes que la gente reconozca, que vaya a fracasar y que sea una buena película o que sea una buena... O sea, como para ver alguna secuela o ver a estos personajes más adelante. Y que por culpa de eso vayan a poder cerrar y decir, no, pues ya no se vuelve a hacer película porque la cagó pinche Ben Affleck como Daredevil. Y ya, no se vuelve a hacer película de Daredevil, cuando es un excelente personaje. Entonces, yo no quisiera que pasara, ese es mi temor con los Guardianes de la Galaxia, nada más. Digo, no más allá, digo, realmente pues no invertí en esa película. Digo, no puse mi dinero en ella, entonces me vale que eso. No, pues pues habrá que ver, pero la... Se cortó ahí la transmisión, a ver si quién está ahí todavía en la llamada, que nos puedan confirmar, pero vamos a seguir aquí. Sí, pues nos decía el buen Hugo que es Rocket Raccoon, sí, de hecho es Rocket Raccoon. ¿Todavía estás ahí, Master, en la llamada o no? Sí, pero el stream ya se cayó. Ya se cayó el stream. Sí, dice fuera de aire. Vamos a ver, vamos a desconectar y vamos a volvernos a conectar. Se me hace raro que se haya caído, porque pues seguía aquí la llamada. Bueno, se reconectó la llamada. Pero bueno, ahí estamos, no sé si lo pueden checar, ahí estamos transmitiendo de nueva cuenta para todos ustedes. En vivo. En vivo. Sí, ya estamos. ¿Qué onda con tu internet, eh? Güey, eres tú, que hasta acá oigo el comercial, güey. No, güey, no soy yo. Nos dice el buen Hugo Q, Gerard Butler no era conocido antes de 300, si acaso por Tomb Raider. Wey, salió en Tomb Raider. Oye, quiero decirle a Hugo que no tiene corazón, si no lo habías visto en Podato Te Amo. Nada, nada. No, ya me quedé con la duda. Espérense, voy a sacar el celular para ver si en IMDb qué películas ha hecho Jared Butler y aquí las vamos a decir. A ver, así que sigan ustedes hablando del Rocket Raccoon. ¿Quién prefieren que haga la voz? Digo, la puede hacer Humberto Vélez, o en español, o la puede hacer este güey, ¿cómo se me olvidó el nombre del pinche Broso? También, digo, pues son los mismos de siempre. Mario Castañeda, si no, hacemos firmas y demás. Ah, es que salió en La Cuna de la Vida, esa no la vi. Esa no la vi, la del Imperio de la Vida de Tomb Raider. Drácula 2001. No, pues muchas películas que nada más vieron los familiares. La Sombra del Faraón. No, o sea, el Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber. Eso qué. Oye, hasta no, o sea, los 2007, 300 fue donde sí pegó ahí. 300. Uh-huh. ¿Cómo se? 10 años. ¿Cómo se llama el vato? Ya se me olvidó el nombre. Gerard Butler, ahí lo vamos a buscar. Vamos a... ¿por qué me estás tirando carro ahí por el stream de que Ali sus problemas de internet? ¿Cuál problemas de internet? Yo estoy a otro nivel, cabrón. Quisiera navegar a la velocidad que yo navego. Sí, es que esos 10 megas de Telmex son codiciados. No, ¿cuál de Telmex? Axtel, compadre. Aquí no llega Axtel. Ya, oye, güey, no, de pinche Yusacel no funciona esta madre, no puedo ver el IMDb. Y se me hace que ya se cayó de nuevo la llamada. Entonces, ¿no? ¿Tú sí me escuchas, Master? Sí. Pero a ver si pueden checar el stream, no vaya a ser que se ande cortando, pero yo estoy con que es Joe que nos está pasando todos los virus. El stream se me está cargando, no me sale bien aquí. A ver. Pero bueno, para continuar con lo que estamos hablando y que luego no vaya a salir tan cortada la grabación, pues bueno. Que nos haga como el Corecast. Sí, digo, no, ya sabes que esto, pues somos primerizos, ¿va? Los problemas siempre se pueden presentar a todas horas y uno nunca sabe. Digo, ya nos pasó varias veces que no estábamos grabando localmente y estábamos hablando como güeyes. O que no estaba transmitiendo, o que yo tenía el micrófono apagado, güey. O sea, nadie me escuchaba a mí, nada más escuchaban a otros vatos y decían, este vato está hablando solo, o ¿a quién le está contestando? Pero bueno, esa es mi cuestión de esta película de los Guardianes de la Galaxia. Pero bueno, para cambiando de tema, de otra película de Marvel que se viene, ya se acerca, es Thor 2. Pasaron ya salió el nuevo tráiler, que se ve muy, muy, muy padre, aunque ya la gente está empezando a especular si se va a volver la Crepúsculo de Marvel. Por el vato de bueno, el actor, que Chris y su hermano Loki, o sea, que ya van a, que ya las muchachas dicen en Estados Unidos que ya están haciendo equipos de Team Thor y Team Loki. O sea, claro. O sea, no, güey, pues si lo van a convertir en el Crepúsculo de las sagas de Marvel, y luego con eso que pues ya está muy, muy marcada ahí la historia de amor con Natalie Portman y hasta celos de la otra actriz que se me olvida el nombre, el personaje ahí, que se nota en el tráiler ahí media celosilla. Entonces, güey, no sé, nos dice ahí el buen Joe que qué pasó, pues no sé qué te pasaría a ti, compadre. ¿Sí se está transmitiendo ahí, Master? ¿No sabes? A ver. Sí, de aquí es en vivo. Aquí es en vivo. Entonces vamos a añadir a una persona a la llamada. Sí, sí, sí. Vamos a añadir al Joe. No sé por qué lo sacó. Güey, ¿sabes por qué te está sacando, güey? ¿Por qué? Porque me estás dando la contra, cabrón. No. Ay, qué ¿Sigues grabando? ¿Seguimos en vivo o qué pedo? Sí, estamos en vivo. Ah, ok. Bueno, ¿qué? Dice el buen L. Macías, si ocupan ayuda acerca de soporte técnico, aquí andamos apoyando los proyectos regios. Sí, de hecho, ahorita te contactamos, yo creo, porque necesitamos asesoramiento, porque estamos bien del nabo, de repente se nos corta. Dice el buen Hugo Q, oigan, los invito a venir a grabar con episodios serios los de Realidad Alterna. Sería con madre, güey, vamos a ponernos de acuerdo. Por ahí vi el buen Joe, nomás me comentaba ahí que como que el horario está un poco difícil, sobre todo por la chamba. Pero nos ponemos de acuerdo para ver cómo podemos grabar. Por ahí ya vimos que tienen un chingo de equipo más que nosotros, porque yo transmito aquí con un micrófono del Rockman y con una laptop con Windows 98. Ah, no mames, no. Windows XP. Pues ya, güey, ya, Gerard Butler no era conocido antes de 300, así que te chingaste. Se acabó. Sí, está bien, doy por pedido. Doy por perdida esta batalla. Yo soy más conocedor que tú, güey. Doy por perdida esta batalla, güey, pero hay un dios que todo lo ve. Entonces, no. Ah, hay que esperar, regresando al tema de los Guardianes de la Galaxia, hay que esperar a que ya esté completo el cast. Ahorita todavía está incompleto. Uh-huh. Que salga un trailer ya con todos los efectos especiales necesarios. Ya a ver si no te va a sacar. Yo soy de los que piensa que no es necesario que haya una figura. Porque sobre todo, pues hay mucho fan de Marvel. Uh-huh. No necesita ver figuras así de alta alcurnia. Además que se supone va a ser conexión para Avengers 2, ¿no? Según yo, para ya traer a Thanos directamente a la historia. Pues dicen, no sé si esa vaya a ser la última antes de Avengers 2. La verdad no, eso no estoy enterado. Pero pues todas las películas de Marvel están conectadas, así que pues digo, también dicen que en Iron Man 3 de ahorita, la que ya ahorita ya hay gente viéndola, que, uh-huh. que puede que Tony se embarque en una búsqueda espacial. Sí, sí, uh-huh. sí. Digo, estaría interesante ver eso. Y pues ahorita que se cortó la llamada, el buen Joe no pudo darse cuenta que ya estábamos en el tema de Thor. no es cierto, güey. Estamos ahorita, digo, nos dice el buen Hugo Cuba antes de que se me pase, que todos empezamos con micros de Rockman. Y pues es lo único que tenemos a la mano, cabrón. Y la mera verdad nos sirve bastante y yo creo que sí tiene buen audio. Pero pues somos un poco rudimentarios, ¿verdad? Sí queremos invertirle. La otra vez nos fuimos los tres a una tienda para ver ahí qué podíamos comprar. Y ya cuando vimos los precios, güey, yo saqué mi bolsa, traía un clip, una pelusa y un tazo. Pues no completé ni madres. Entonces, no traíamos billete. Ya cuando vimos dijimos, no, hombre, compramos ahorita un ¿cómo le llamamos? Se me fue el nombre. Un tiempo, ay, güey, la pinche madre que vamos a comprar, ¿yo no te acuerdas? Para conectar. ¿Una consola? Una consola para conectar ahí mínimo 4 micros. Y sí, cuesta tanto. Ay, cabrón, espérate. y no había 18 meses sin intereses ni nada por el estilo. Ni monedero electrónico. Entonces, no. Lo más que compramos son esponjitas y una base del micrófonos que nos costó 20 pesos. Y eso porque nos cruzamos a Steren. Si no, no hubiéramos comprado nada. Dice L. Macías que si tienen el podcast para descargar. Que es el primero que escucha. Sí, tenemos ahí el podcast de descarga, Facebook, están las ligas, pero déjame ver si... Ya le pasé la liga de YouTube. Ok, ahí está la de YouTube, pero sí... El canal de YouTube. Pero sí está por ahí para descarga, no sé si tú lo subiste o Kiday que lo subió no, ahí de, para... De hecho, puede buscar en la lista de reproducción los Voxcast del 2013... Me parece que Kiday les ha puesto en la descripción el link de descarga. Es correcto. En la página de YouTube, en cada video... Bueno, está desactualizado. Faltan ahí algunos videos. Pero pues ahí checa los últimos videos. Vienen los links de descarga. Digo, seguimos algo rudimentarios. Y la mera verdad, no nos hemos podido juntar por diferentes compromisos. Ahora este sábado que... Se viene el clásico, no nos vamos a poder juntar. El siguiente, Joe le van a dar de latigazos, entonces no nos podemos juntar. Entonces, De hecho, es reunión que con un amigo mío, no de ella. Así que yo soy el que va a dar latigazos ahora. Güey, ¿no tienes amigos? Entonces, digo, todos... Ya sé, güey, tú eres mi primo, cabrón. No tuvimos que elegir. Sí, va. Todos estos detalles normalmente nos juntábamos para platicarlos e ir mejorando poco a poco la página, pero nos hemos estado tardando por problemitas, ¿verdad? Entonces, mira, cada vez que Joe lo invita en algún lado se escucha así. Ay, ¿tú qué, güey? ¿Y tú qué? Pero, ¿tú qué? Pero bueno, vamos a mejorar esto, vamos a tener los podcasts para descarga, vamos a pedirle prestado al master para que nos preste una cuenta de SoundCloud. Entonces, claro, ahorita mañana. Dice el Lugoku, yo ya le invertí como 20 bolas al equipo. No, pues es que sí está canijo, la mera verdad es mucho billete y pues digo, tenemos desafortunadamente el buen Joe y yo este año nos echamos la soga al cuello, entonces no tenemos para gastar, más que en videojuegos, eso sí. No, ni eso, güey. Videojuegos y películas, eso... Es más, en mi contrato de, ¿cómo se le llaman? De matrimonio viene tantos videojuegos y películas al mes, pues, para comprar. Si no, es causal de divorcio. Ok, no, pues, muy bien, eso no lo pensé. Sí, pero, bueno, y una disculpa también porque no hubo producción ahí ahora en el podcast de poner. Normalmente le pongo ahí la imagencita de lo que estamos hablando, pero hoy me dio un chingo de hueva. Entonces, no. O sea, ¿quieres que te regañe, verdad, cabrón? Cálmate, si no está el jefe, desde que no está aquí de ahí, yo hago lo que se me dé la gana. Nah. Dice Hugo Ku que si somos gay y nos casamos entre nosotros, no podemos porque somos primos, güey. No. Así que no, aunque quisiéramos, no podemos. Sí, y si adoptamos, a lo mejor salía tontito el niño, entonces no, por los genes. No es cierto, no, pues, el buen Joe se casa en octubre, yo me caso... ya se me olvidó, en julio. O sea, sabes más mi fecha que la tuya, cabrón. Güey, es que, perdón, nos casamos con diferente vieja, o sea, no es la misma. Entonces, cada quien su fecha, pero pues sí, ya estamos bien atorados de lana. Así de por sí, muy apenas si nos alcanzaba para comprar puros juegos en Greatest Hits. Entonces, ahora menos. Oye, y noticias de Vox. Ah, bueno, sí, perdón. Estamos ventilando los pinches... Pues qué, si que lo sepa el mundo. No, platicamos. Todos invitados. Sí. Todos invitados a las bodas. dice, nada que la tecnología no arregle, ahorita solo les falla la conexión, pero sí les puede echar la mano. Sí, pues ahorita el problema de la conexión está raro, digo, porque... Pues no sé qué pueda hacer, lo que esté pasando, no sé si... Yo creo que lo que puedo hacer es lo que hice en mi casa, de configurar las IPs fijas para cada uno de los equipos, y no sé si eso pueda mejorar, porque si a lo mejor mi celular de repente agarra la conexión o algo, que eso desconecte a algún equipo y ahí se caiga la transmisión, quién sabe. Digo, no sé, no soy ingeniero, va muy apenas si le sea en lo que trabajo, pero yo creo y puedo pensar que así lo yo tenía en mi casa para que no hubiera PEX, pero aquí no lo he configurado así. Pero yo creo que por ahí pudiera estar. Pero bueno, rápidamente las noticias ahí de lo último, porque ya son las 12:14. Salió Thor, el tráiler. No sé cómo lo viste, Joe. ¿Te gustó? ¿Te mojaste los pantalones? No, pues la verdad, después de ver el tráiler de Man of Steel, ya lo demás es así como que meh. Y de entre Man of Steel y Pacific Rim ya como que... Thor... Ya se llenó, sí. Las expectativas son muy altas para esas películas y para las demás, pues, debe de rip. Yo lo que le platicaba ahorita al Master, que me parece curioso, es de que ya dicen por ahí, estaba leyendo algunos comentarios ahí gringos y de otros países, que al parecer pues Thor 2 se va a convertir en la crepúsculo de la saga de Marvel, aquella que va a empezar a llenar de señoritas la sala de cine, que van a gritar cada vez que salga el güey de Thor en la película. Y sí. Loki, que ya están haciendo equipos de Team Thor y Team Loki, güey. Ah, sí. O sea... Sí, también les traba mucho el güey de Loki. Cabrón, ¿cómo va a ser? Digo, no me imagino en el cine que viejas gritando. Digo, ya me pasó, he ido a ver, desafortunadamente sí, he ido a ver las de Crepúsculo. Entonces, como que estaría... Ahora sí pone el latigazo, cabrón. Sí, no, es que... Sí. Ahora sí pone el latigazo. He ido a ver las de Crepúsculo. Así. Pero... No, y la verdad es que las de Crepúsculo están chidas, güey. Ah, no mames, güey. No, están chidas para ¿Dormirse? No, para limpiarme con él. No, güey, las fichas películas son un asco, pero bueno. Esto es lo más curioso del tráiler, porque sí vi bastante que parecía una película de amor. O sea, estaba muy ligado Natalie, ahora sí más Natalie Portman, al un papel más protagónico. Va a ser, Thor la va a tener que rescatar al parecer de este maloso, este duende verde de otro planeta. Entonces, ese güey. Y como que sí se ve, tiró mucho la onda el tráiler a algo así más romanticón, hasta con celos de la otra amiga de Thor ahí. Como que se ve que va por ahí. Entonces, quién sabe cómo le vaya a ir a Thor. Pero pues el tráiler no estuvo como que era tan malo, ¿eh? No, esperamos buenas cosas de esa película. Pero ya como que ahorita ya estoy divagando bastante y pues ya son las 12:16, como que es hora de ir a dormir. No sé si tengas algún anuncio antes. Ah, no, ya ni hablamos, güey, de lo de la convención, cabrón. Se me estaba pasando. No. Pues ya. No, pues así déjalo, güey, ya. Pues ya se nos fue el tiempo en hablar de estupideces, como siempre. Y que se corta la llamada y tuvimos que regrabar el inicio y bla, bla, bla. Fueron 10 minutos perdidos, güey, no pasa nada. Ah, pues es un chingo, güey. No. No, pues, anuncios, escuchen, episodio cero. No, decía Le Macías que el anuncio, el patrocinio por parte de Fitness, es que sale el comercial, yo creo que le tocó el comercial ahorita, los 20, los 20 segundos de comercial, una disculpa. 30. Sí, 30, ay, cabrón. No, sí. Bueno, no, pero acá ya bien de nosotros, episodio cero o estudio gamer, patrocinado, hosteado por Ugoku, que es ahí, él está haciendo una causa de hacer crossover con los podcasters, o cómo nos podemos llamar nosotros, de regios. O sea, yo los empecé a escuchar casi por error, y la verdad se aventan una muy buena plática. Ahí se la recomiendo, busquen en Facebook episodio cero, pues ahí para que vean las actualizaciones, que cuándo es el nuevo capítulo de, creo que ahorita le están dando duro a Studio Gamer, que es un podcast de puro videojuegos. Sí, sí. Y bueno, ya de parte de... Ah, bueno, también publicidad para PS Core, que dijo Master que si lo promocionábamos me iba a dar la collection de God of War. O sea, que ya no va a aparecer en los concursos que van a hacer de aniversario. Sí, sigan a PS Corp, van a tener el... ¿Cómo se llama? ¿Palusa? ¿Cómo? Regalocorusa. Ándale, esa madre. No, o sea, otra palabra más fácil no te podías conseguir, güey. Y van a tener ahí la Omega Collection con un adicional del Ascension. Entonces... Con caja metálica. Yo voy a hacer muchos perfiles falsos para tratar de ganarme. No. ¿Para qué avisas, Pen? No es cierto, y para que sigan a la banda de PS Core y al buen Job también, que tiene también su programa de cómics, y por aquí estoy, voy a decir el nombre, Realidad Alterna, es de Gaming Comics y Movies. Entonces para que estén ahí al pendiente también de todos sus programas. Vamos a poner también en las páginas en Facebook de nosotros las ligas a todos estos podcasts, y pues vamos a esperar poder estar por ahí también escuchándolos de pronto. Ustedes nos pasan más información ahorita, Job, y también hubo para publicarla, tener los horarios, normalmente en qué horario están. También son, no sé si todavía están son en vivo o si son grabados y luego posteriormente se edita y se publica. Entonces igual ahí lo checamos para ponernos de acuerdo. Y pues gracias al más. Publicidad de nosotros, espérate. Ah, sí. Estamos nosotros. Ya todos que vean ahí, bueno, nuestro canal de YouTube, Vox MX, que el último video fue, bueno, aparte de lanzamientos de videojuegos, en la mañana está listo el de estrenos de cine, estuvo el video de la convención de cómics, el especial de la convención de cómics, todo un éxito, estuvo el Miss Music de Twilight Symphony, Y pues bueno, lo sí, usan. El de la convección estuvo muy chido. Quiero agradecer a todos mis fans. Muchas gracias. Esto lo ya, hago. Ya se le va a subir a la cabeza a este cabrón. Esto lo hago por ustedes. En este momento, imagínense ya poniéndome mis lentes oscuros, negros. Cálmate, Memo Hierbas. No, estuvo muy bueno. La mera verdad, recomendadísimo el de la convención. Si quieren ver algo mejor que lo que hizo Freddy Mesa, digo que eso lo pudo haber hecho cualquiera. Hasta Don Robert en la convención hubiera hecho algo mejor que Freddy Mesa. Pero bueno, para que ustedes lo puedan ver ahí en nuestro canal de YouTube y todos nuestros videos anteriores, porque antes que hacer pod de los Vodcasts, hacíamos programas sabatinos donde hablábamos de tecnología, que pues eso, si quieren estar ahí, no tienen nada que hacer y quieren ver a tres güeyes hablando de películas, tecnologías y juegos, están muy fregones, están excelentemente editados por Joe y un mono empleado que tiene, o entrenado, que los pone a hacer... Ya quisiera, güey. Ya quisiera. Sí, pero están excelentes. Ya nos pasó ahí L. Macías, su usuario por Skype. Ahí igual ahorita, igual te agregamos para cualquier cosa y ayuda ahí que nos eches la mano. Espero que no nos pases luego la factura, compadre, porque luego sí se pone medio canijo. Porque no, ahorita no hay billete. Y para HFR64-1, PSCore.mx, yeah, PSCore. Eso todavía no. Ah. Eso tranquilo, todavía no. Ah, ok, todavía no. Espérate, se busca como PSCore Blog, es la página, ¿no? Sí. Ya, próximos meses tenemos otro anuncio, ese cambio. Pero después, ahorita todavía estamos... Está en pruebas. Dice que no spoilee. Sí, ¿no? Ahorita, mañana en el Corecast. Va a ser regañado. Ya valió, Como dice. Son como 20,000 pesos de multa. No, va por el contrato. Va a haber tabla. No, pero pues bueno. Estos fueron los anuncios de las películas. Ya saben, hablamos de muchas cosas que si no lo escucharon desde el principio, a partir de mañana, espero, va a estar ahí disponible para que todos ustedes lo puedan descargar. Pero lo puedan ver también directamente desde YouTube y pues nos escuchen mientras están haciendo otra cosa, se la curen de nosotros, nos dejen sus comentarios, se suscriban al canal y pues próximamente vamos a meterle más producción a este business. Falta reunirnos con el buen Kiday, platicar con más con el buen Master, PSCore, con la gente de Hugo para poder armar algo ahí, ponernos de acuerdo y pues traerle más información ahí a la raza. Que esté a vida de información, tecnología. Vamos a hacer especiales también de porno, que no hemos hecho todavía. Pero pues ya sabemos que eso es lo que les interesa, entonces vamos a hacerlo. Sí, claro. Ajá. No. Pero bueno, despídete, Joe, porque esto va a ser todo por el podcast del día de hoy. Pues gracias, adiós. Ya yo también ando muy cansado. Master. Muchas gracias por invitarme, bueno, por aceptarme aquí de colado, y los invito un día a grabar a las 2 de la mañana el Corecast. Oh, no, sí, facilísimo. Que se publica entre domingo y lunes, ahí estamos tratando de que sean los domingos, pero a veces nos salen los imprevistos y termino el lunes. Claro que sí, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo y nomás le damos ahí un Red Bull al buen Joe para que se mantenga despierto. No me ayuda realmente. Pues bueno, banda, yo fui y soy y todavía seré Al. Y aquí vamos a seguir seguimos platicando el siguiente jueves. Que tengan ustedes muy buenas noches. De mi parte es todo. Hasta mañana, banda. Besos de machos. Adiós. Bye.